Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos a un programa más de Voces del Misterio en su edición de verano. Un programa, Voces del Misterio, que no para por vacaciones y que va a estar durante todo el tiempo estival acompañándole los viernes aquí en nuestra sintonía, en la sintonía de Sevilla Fútbol Club Radio en la 91.6, hablándole del mundo del misterio y de todos esos temas que nos apasionan. Un verano emocionante, un verano activo, un verano en el que sin duda va a quedar fascinado con todo lo que le vamos a contar. Y, cómo no, con nuestro habitual equipo, con José Apolo, con Jesús García, codirector de este programa, con nuestro colaborador de lujo, José David Flores, Pepe Cabello, Ismael Cabeza, Lorenzo Cabeza, Carmen Bravo, Ana Garrido, Teresa Bernal, Elvira Lozano y tantos amigos que se han ido acercando a lo largo de todo este tiempo a nuestro particular Voces del Misterio. Un programa por y para la audiencia que le gusta el mundo del misterio y que de alguna forma tiene un referente en este programa nuestro. Así pues, un verano que comienza con este tipo de programas, con unos programas en los que vamos a recordar y vamos a tener lo mejor del misterio, lo mejor de la historia secreta, lo mejor del oculto, aquí, en nuestra rojiblanca sintonía. ¡Comenzamos! Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio, tu voz. Y en nuestro programa de hoy, Jesús Callejo y Carlos Canales nos van a hablar de bichos raros, animales imposibles que causan consternación de testigos y zoólogos que han tenido la oportunidad de verlos, o simplemente de los testigos. Igualmente, nos van a llevar de la mano a repasar esos animales imposibles en los que seguramente nos van a dejar sorprendidos con todo lo que desconocemos de ellos y de su sabiduría. De su mano, del buen hacer de Jesús Callejo y Carlos Canales, nos adentramos en el fantástico mundo de los bichos raros, de la criptozoología. Hola, buenas noches a todos. Yo quería comentar una cosa sobre la presentación que no se ha dicho porque ha sido otros días, pero mira que Jesús como yo nos afecta especialmente. Y es que ambos nos consideramos unos buenos amigos del programa Primero de los Ojos, que es a quien sabemos que están dedicadas las jornadas de esta semana. Así que bueno, estas son las primeras palabras de recuerdo para quien fue el padre de la investigación del misterio para muchos de mi generación, por no decir que para todos. Antes de empezar, queríamos haceros una observación, porque vamos, el mundo se rige por dos leyes, los cables y la ley de Murphy. Entonces la ley de Murphy va a funcionar como es natural. Entonces la ley de Murphy va a impedir una cuestión, que nosotros, en teoría, aparte de lo que vais a ver, que eso sí lo vais a ver, teníamos añadido tres pequeños vídeos. No es que fueran unas grandes películas tipo Spielberg, de hecho eran pequeñas tomas de apenas 40-50 segundos de cada uno de los ejemplos que os vamos a contar. Como la ley de Murphy ha funcionado, siempre hay una solución. La solución es que he podido exportar de Mac a PC todo lo que es la presentación. Pero como la ley de Murphy siempre tiene una parte añadida, no hay codificador de QuickTime aquí. Así que como no voy a bajar abajo a estar media hora sacando uno, pues lo quedáis en vídeos. Salud, bueno, pues vamos a hablar de bichos. De bichos. Me comentaba ahora, grabando para televisión, para CRN, les decía una cosa que es verdad, que realmente el mundo lo conocemos bastante bien. Pero en realidad no lo conocemos, básicamente porque el 70% es agua. Eso quiere decir que hay una parte entera del planeta que sigue totalmente oculta para nosotros y que es tan desconocida como la cara oculta de la Luna. Esto lo hemos hecho conjuntamente, es decir, vamos a hablar, ya lo estamos diciendo claramente, de críptidos, de animales, que eso va a contar Jesús, de animales desconocidos, él os va a contar el concepto de lo que son y por qué nos interesan. Pero aparte de animales marinos, vamos a hablar de otra cosa más. Vamos a hablar de algunos de los ejemplos terrestres, porque es donde se plantea el gran problema de la dificultad de creer o no creer. Cuando me preguntaban, dice, ¿tú crees por ejemplo en algo como el Yeti? Bueno, pues yo aquí tengo que utilizar mi propia experiencia, tanto como viajero, incluso como cazador, y se me hace muy difícil, me parece increíble, no puede ser. Sin embargo, voy a saber que existen argumentos a favor y en contra, tan sólidos como el que le presentaron a Arthur Dekler, al famoso escritor, que hace unos años le preguntaron cuánto estaría dispuesto a apostar por el Yeti y sus congéneres si él tuviera $20. Y dijo, si tuviera $20 apostaría 5 por el Yeti, 5 por el Bigfoot y me quedaría con 10. Bueno, es una buena manera de explicar el problema. Entonces, vamos a intentar acercaros a este problema. Qué pena que no podáis ver las pequeñas imágenes, que como no las vamos a ver, voy a hacer una breve descripción de lo que son. La primera son dos vídeos de aficionados. Uno de casualidad, que es famosísima, la fundación de Lindy Patterson, y la otra era una filmación que se consiguió en San Esteban, en el norte de Canadá, hace solamente 4 meses. Las dos son lo suficientemente curiosas para pensar que son falsas y lo suficientemente interesantes para pensar que son falsas. Y la otra, que es una pena que no se pueda ver, es la filmación de algo que no sabemos lo que es. Medía unos 8 metros de altura, de longitud aproximadamente, y lo captó un submarino de la Armada Norteamericana a 4 kilómetros de profundidad en las costas de Hawái. Entonces, sobre esto vamos a hablar hoy, sobre el mundo que nos rodea, que lo tenemos al lado, y del que no tenemos ni idea. Y ahora pasamos. Bueno, buenas noches ya para todos. La verdad es que la vida de curso tiene que acompañar a todos nosotros. Además, podemos hablar de un tema tan desconocido como es la criptozoología. Y para los que estén despistados, la criptozoología es la ciencia de los animales imposibles. Aquellos que oficialmente no existen, que un zoólogo con su título debajo del brazo y un biólogo nunca van a admitir como cierto, pero sin embargo ellos juegan a la lotería del arte. Y estos críptidos, estos animales imposibles que están en los distintos territorios, tanto en la tierra como en el mar y en el aire cada vez menos, ya desde que la aviación es un hecho, pues más de uno ya va muriendo atropellado, pero desde arriba, ¿no? Entonces, queda poco. La mayor reserva de críptidos sigue siendo el mar, como decía Carlos, es uno de los lugares donde más sorpresa nos va a dar en el futuro, porque cada vez nos vamos encontrando con más seres que en principio ni siquiera la imaginación pudo haberlos concebido. Esa taringia, ese calamar que íbamos a poner, que era una cosa muy rara, de hecho le habían llamado ya con taringia pampilicus, os podéis imaginar el miedo que daba ya solo verlo, ¿no? Por suerte solo están a 4.000 metros de altura, de profundidad, y nunca nos vamos a encontrar con ellos. Están en las zonas abisales. La cantidad de criaturas que habrá en las zonas abisales. Así que, preparaos, porque vamos a poner en marcha los motores. Queríamos hacerlo como a tres bandas. Una de esas bandas, gracias a Murphy, no va a poder ser, claro, eran dos o tres vídeos, imágenes, pero bueno, que era importante que tuvierais conocimiento de ellos, y las otras van a ser imágenes, y si hay suerte y al final vamos a tocar madera, pondremos algunos de esos sonidos escalofriantes que ponen los pelos como escarpes, y yo creo que también nos viene bien para que nos demos cuenta que vemos nosotros no se ven, pero algunos sí que se escuchan. Y queríamos empezar con esto, con los más falsos que un euro de corcho, y es una expresión que me gusta a mí utilizar con frecuencia, porque cuando se habla de criptozoología, lo que nos encontramos es con muchísima bazofia, con muchísima falsedad de gente que quiere colocar algo en internet, alguna fotografía, algún vídeo, y a ver si cuela, ¿no? A ver si se convierte en una leyenda urbana, pero muchas veces es imposible porque se nota a la lengua que eso, que es más falso que un euro de corcho. como este noticiario del mundo, donde si os fijáis la cara de chiquito de la cabezada de un jabón. Pues además me lo creo, pero eso me ha costado trabajo admitirlo. Porque ya que los robots se hicieron mujeres, bueno, y este niño murciélago solo hay que darle para saber que es real. Bueno, pues unos cuantos casos, claro, ya casi abundar, más monstruoso imposible. Así que vamos a ver, muy de pasada, dentro de esa trilogía que queremos montar, aparte de lo que os he dicho, ¿no? Una serie de casos que, desde nuestro punto de vista, son totalmente falsos, que si algún día los encontráis por internet, rechazarlos, porque no tienen más credibilidad que aquello que le queramos dar nosotros, ¿no? Y empezaríamos por este, por el monstruo de Puerto Rico, que, como veis, es muy habitual colocar este tipo de efectos. En este caso, se encuentra en una base militar en Puerto Rico y considera, pues eso, que es un tipo de animal teratológico, ya sabéis que es una especie de malformación genética, y que todo lo cola por ahí, como por, un poco pasó hace unos cuantos años con el gnomo de Girona, que os acordáis que estaba metido en un frasquito de Nescafé, ahí con formol, y que nos lo hicieron pasar como el gnomo español, ¿no? Que al final pues era tal vez falso, falsete, falsario. Pues este tipo de cosas son muy habituales que encontrar, como la siguiente, que ahí le tenéis al pobrecillo, el marrón, culo que sea, por supuesto, que en principio no tiene mayor credibilidad que la apariencia de un homínido, en principio no catalogado por la ciencia, pero que quieren que aparezcan con cierta frecuencia, ya digo, sobre todo por internet. Este sí tiene como más historia, es el famoso Garadiablo, o el té diablo, Garadiablo se le llama así porque fue un pescador de Puerto Rico, Alfredo García Garamendi, y Garamendi es el que intentó colocar este tipo de peces como si fuera una especie desconocida que estaba en las profundidades marinas. Y a partir de eso se empieza a llamar el Garadiablo. Yo tengo uno dentro de mi museo de rarezas, porque en mi casa tengo, aparte de libros, revistas y manuscritos de los más raros, tengo mi pequeño museo de rarezas, ¿no? Tengo hasta una piedra rica, auténticamente falsa, pero que es verdadera, y también caro. Tengo verdadera porque directamente del Museo de Javier Cabrera de Arquea, y bueno, qué pena que ese museo en principio ya no exista. Bueno, pues dentro de las rarezas, así como Carlos colecciona cosas relacionadas con informática, bueno, que una colección de PC, bueno, de PC no, porque los PC ya son anticuados, de Mac, de todas las clases de categorías. Bueno, pues tengo cosas raras. Yo tengo uno de estos hombrecitos, que los hacía en su momento, pues diseccionando una raya, y bueno, pues convirtiéndolo en esta facha que estáis viendo ahora, pero que mucha gente se lo creyó en su momento, pensaban que formaba parte de una especie de fósil de alguna civilización tipo Lovecraft que está en los abismos esperando el mejor momento para invadir la superficie y mandarlos a nosotros para intercambiar. Lo mejor era lo que decían que eran extraterrestres y lo justificaban. Hay páginas y páginas en internet, en serio, ¿eh? Sí, claro, ¿no? Y las páginas que eran extraterrestres, sobre todo por la caída de ojos que tienen. Ya vamos a ver qué de estas hermosas sirenas. Siempre ha habido gente de buena fe, como Barnum, el director del circo Barnum, que solo por 25 centavos intentaba que todo el mundo viera que las sirenas eran ciertas, y entonces en algún momento de su vida pues expuso en ese museo tanto la sirena de Djibouti como la sirena de las Islas Fiji, que ahí veis que realmente también es una falsificación de un pez con un mono, donde pues se hacía un injerto hábilmente falsificado, lo que llamaban las Harijaribes en su momento, ¿no? Porque sobre todo en los puertos de Holanda es donde se traficaba con este tipo de criaturas, incluso dragones, llegando a falsificar dragones. Yo tengo una especie de diagramas de la época del siglo XVI donde aparecen unos dragones rarísimos, alados, y también con una cara muy expresiva. Bueno, pues eso era muy habitual, siglo XVI, siglo XVII, y estas son del siglo XX, bueno, ya del siglo XIX, del siglo XX, donde intentaban demostrar que las sirenas no eran un ser mitológico, sino que existía, además que se las podía tocar, se las podía fotografiar. Estaban muertas, habían perdido un poco de su belleza, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, esto es un material por el motivo especial. Esto no es un game. Cuando digo el simio peluche, es porque es de peluche. Bueno, en realidad, esto es por la parte de un montaje que es uno de los grandes problemas de la criptografía moderna, el dinero. Bueno, como de todo. La persona que fotografió esto en los pantanos de Florida, en los Everglades, que además es una serie de cuatro fotografías espectaculares en las que se ve brillar los ojos por el flash de la cámara, sorprendió mucho a la comunidad internacional por dos motivos. Primero, porque era un tipo serio. O sea, cuando digo que era un tipo serio, es que lo era. Era un fotógrafo que fue la última persona del mundo que logró fotografiar panteras nebulosas. Había trabajado para National Geographic y una persona conocida. Lo cual le daba un cierto, bueno, pues por lo menos prestigio y credibilidad. Además de eso, tenía otra gran ventaja. El lugar en que se fotografió esto, que lo conozco muy bien, muy bien, porque está apenas a 50 kilómetros de unos sitios donde vivo habitualmente, es una zona donde no ves nada a un metro de distancia cuando te mueves. De verdad que es increíble. Y además porque había una parte que es humana, que está muy relacionada con los Sunkei, y que hacía posible esta creencia. Existe en el sur de Florida una tribu que se llama Miccosukee. Los Miccosukee son uno de los restos de la nación semínola, bueno, los semínolas eran los indios del sur de Florida, que se mezclaron con esclavos negros, pudiendo las plantaciones de Georgia y de Alabama, y que fueron protegidos, en cierto modo, por el gobierno español, que tenía sus puestos en la costa durante mucho tiempo. Cuando Estados Unidos hizo con el control de Florida, intentaron expulsar a todas las tribus indias, como de hecho hicieron, al este del Mississippi, al oeste del Mississippi. Pero los semínolas se negaron. Solo tenían 600 guerreros, y aún así supusieron la campaña más grande de la historia de Estados Unidos. Bueno, cuando la guerra acabó, y los deportaron a la parte de Oklahoma, hubo un grupo muy pequeñito que se quedó en los pantanos a unos 30 kilómetros de lo que es Miami. Iniciaron una tercera batida poco antes de la guerra civil y expulsaron al mayor grupo de nuevo también a Oklahoma. Y se sabe con seguridad que quedaron unas 10-12 familias que se refugiaron en lo más oculto de los Everglades. Bueno, esas familias no fueron localizadas por el gobierno norteamericano hasta 1932. Sabían perfectamente, estuvieron casi 100 años viviendo, 80 en total, viviendo en la más absoluta soledad, a menos de 50 kilómetros de la costa de Miami. Y no los veía nadie. Sabían que existían, porque se hacía comercio ciego, que se cambiaban pieles de castor y de nutria, que se dejaban, y luego ellos los dejaban y lo obtenían. Y había gente, los llamaban los Lakes, la gente, los angloamericanos que vivían en la zona, que intercambiaban cosas con ellos, y por tanto sabían de su existencia, pero no se les veía. Nunca se les vio, prácticamente nunca, entre 1858 y 1932. Y no hablo de seres raros, hablo de personas. El hecho de que alguien pudiera ocultarse a 50 kilómetros de Miami sin que lo viera nadie, ni en Estados Unidos, demuestra mucho, pero hay algo más. Cuando en 1934 firmaron el convenio, bueno, ya finalmente Estados Unidos le dio un poco de vergüenza, y dijo, bueno, esto lo estoy contando para que intentar explicar luego mucho lo que vas a escuchar sobre los Bigfoot y los Yeti. Bueno, en el año 1964 finalmente el gobierno americano de la Rusia le dio vergüenza la situación, y decidió mandar una institución científica a los pantanos para contactar con ellos y firmar un acuerdo, igual, los que se darán una nación. Estados Unidos firmó el tratado con la nación Miccosukee en 1934. Los Miccosukee en aquel entonces eran 120. 120 que descendían todos del grupo que se había mantenido en los pantanos desde 1858. Hoy siguen siendo una nación y siguen manteniendo las tradiciones creek más antiguas, porque sus vecinos semínolas, los que quedaron más o menos integrados, son ricos, han comprado café, ya están podridos de pasta. Pero sí, porque se dedican al juego, a tema de casinos. Pero esto es bien, llevan una vida más tradicional y siguen viendo los pantanos. Cuando los localizaron, uno de los funcionarios americanos que redactaba los formularios se dio cuenta de un detalle que se les pasó a todos los demás. Pero como se produjo, es una gente muy metódica, mandó un informe a Washington de lo que había visto. Y ese informe normalmente queda archivado como el pico de Indiana Jones, entre miles de cajas. Pero esa vez cayó en manos de alguien incompetente, que se dio cuenta que había algo muy interesante de lo que le estaban contando. Y decidió hacer una prueba. Hablo ya de los años 50. La prueba consistía en que alguien se había dado cuenta que los Miccosukee, aun estando al lado de nosotros, de los europeos, de los blancos, habían conseguido evadirnos durante 100 años. Pero 100 años que ni siquiera se interrumpieron cuando se abrió la carretera, la transoceánica que iba desde Golfo de México, desde Tampa hasta Miami, que atravesaba los Estados Unidos por el medio. Y ni siquiera entonces conseguían verlos. Bueno, ¿cómo era posible que alguien se ocultara de alguien como la nación más poderosa del mundo con esa facilidad? Y decidieron hacer una prueba, que era someter a una pequeña prueba a un grupo de chicos Miccosukee con las fuerzas especiales norteamericanas. Los detectaron a más de 10 kilómetros, solo porque se habían agitado en un río. Olieron la espuma en el agua. Entonces, descubrieron que era alguien formidable. Bueno, tanto es así que en el convenio con la nación Miccosukee, fue un desastre para ellos, les ofrecieron servir a las fuerzas especiales americanas y la mayor parte murieron viendo. Es decir, esta desgracia, que es una historia que daría una película entera y todo un libro, hizo que todavía la historia de este tipo, que no voy a decir el nombre por nada la gana, fuera más creíble. Más creíble porque a mí ya nos conocía y encima el lugar en el que hablaba se relacionaba con una tradición india que hablaba de la existencia de pequeños seres peludos que se ocultaban de los alrededores. Bueno, pues cuando estas fotografías salieron, casi piqué hasta National Geographic. Picó todo el mundo en una serie de 5 fotografías. Son absolutamente pasas. Obviamente no hay nada en los campeones de Florida. Sin embargo, no hay nada de este tipo, hay otras cosas que mueren mucho por el resto. En cualquier caso, lo que sí que es verdad es que esto fue creíble porque lo que le rodeaba a humano era posible. Lo cual, y os lo digo en serio, tío, os aseguro que hay a una persona que se va a mover en ese bosque no la ves a 10 metros. Pero es que no la ves ni a uno, ni a la distancia de esta columna. No les ves. Es decir, esto se podía haber mantenido ahí perfectamente. De hecho, las panteras, la pantera de Florida, que es el símbolo del estado, se sabe que hay una, a pesar de que hay una en esta zona, no se ve ninguna desde el año 1997. Pero se sabe que están. Pero no están. Nunca. Yo os decía antes que yo he ido un montón de veces en mi vida, yo nunca he visto un lobo. Un lobo me refiero al campo, no al morfológico. Sin embargo, los he ido montones de veces desde niño, mucho. Yo de niño pasaba temporadas en un pueblo de Ávila y los oía mucho, pero nunca los veía. Y sin embargo, sabíamos que estaban cerca, porque los veía perfectamente. Pues esto es igual, tú puedes tener un animal muy cerca y no verlo si no quiere que le veas. Bueno, pues lo que bueno, yo he conocido a la persona que hizo estas fotografías, porque a mí me interesaba mucho, no por esta historia, sino por otra de un animal del que hoy no vamos a hablar, que es el Mapinguari, que a Jesús también nos trae mucho. Y este señor había trabajado con David Torrent, que es un biólogo americano que sostiene que el Mapinguari es el último reducto que queda en el mundo del megaterio, del panda, del perezoso gigante, un animal del Pleistoceno que todavía podría quedar vivo en algunas zonas del norte de Argentina y Brasil, sur de Brasil. Bueno, pues cuando yo lo conocí, toda la idea que tenía de él, y Charles ya se había extraunfrado, se lo fechaba, ya bueno, es que la confirmé, porque iba vestido exactamente igual que con Río Grande, o sea, era como de chiste. Entonces, un tipo que llamaba con un gorro vaquero y una de colmillos, y bueno, joven. Ahí algo fallaba. Bueno, en cualquier caso, este es el ejemplo perfecto de cualquier fraude a veces es difícil de ocultar o de demostrar, porque no tenemos ni idea. Pero exactamente igual que esto es un fraude, esta es la razón por la cual todo lo que vamos a contar de ahora en adelante es perfectamente posible por lo que parezca. Así que, con esto, acabamos lo que grabamos. Ah, de gracias, ¿verdad? Claro. Tu amigo, Para que grabe alguno. Para que veáis un poco, esta fotografía es muy conocida. Seguro que más de uno de los que estáis aquí me sobra porque es el famoso hombre mono de Lois. Este era un personaje curioso porque se hace una expedición en el año 1920 a la zona de Venezuela, frente al lago Maracaibo. Había estado en el río Catatumbo, que además tiene una serie de peculiaridades en ese río bien climáticas, que son unos resplandores que se producen cada cierto tiempo. Bueno, y él cuando está regresando con esa expedición se encuentra con una sorpresa, y la sorpresa es que aparecen dos monos de estas características. Y claro, es el año 1920, dos monos donde de metro y medio aproximadamente, y empiezan a tener un comportamiento extraño. ¿Qué es lo que hacen estos dos monos, aparte de hacerles burla? Pues que defecan delante de sus ojos, los excrementos los cogen en la mano y se los lanzan a los exploradores. Claro, los exploradores cogieron la escopeta, plum, plum. Uno se escapó y este quedó como testigo. Comportamiento extraño. Como François Mois, que es este explorador suizo, pues tenía ganas de pasar a la posteridad, lo bautizó, como os podéis imaginar, que aparezca su apellido ahí, ¿no? Le sentaron encima de una lata de petróleo, le pusieron un palo para que la cabeza la tuviera hervida, y así quedó inmortalizado, pensando, porque en la zona lo único que se parece a esto serían los monos araña, y esto no es un mono araña. Entonces pensaron que se había encontrado una criatura criptozoológica de primer orden. Después se supo que todo es una falsificación precisamente de un mono araña, donde le crearon, en fin, una serie de características ahí para que pareciera algo totalmente diferente, y ese nombre pues forma parte de esa megalomanía que tenía este explorador que era François Mois. Esto también es falso, igual que la siguiente, con la que terminamos un poco la línea de los falsos como dudosillo, porque esto dio mucho que hablar, sobre todo en los años 60, y dio mucho que hablar porque estuvieron implicados los dos criptozoólogos más importantes que ha habido en este terreno, que es Ivan Sanderson y Bernard Heuvelmans. Bueno, pues resulta que este llamado hombre de los hielos de Minnesota era exhibido dentro de un bloque de hielo en el año 1966-67 en ferias de ganado de Chicago, hasta que llega a conocimiento de estos dos investigadores en el año 68 y, bueno, pues toma cartas en el asunto. Lo que le dice Van Hansen, que es el que lo está exhibiendo, una especie de Barlum, pero de los años 60, pues es que lo había cazado él, porque las versiones son muchísimas. En un principio se dijo que había aparecido en el estrecho de Bering, en otros casos se dijo que había sido abatido por marines en Vietnam, y la versión de Van Hansen es otra distinta, y es que fue él que lo abatió en los bosques del norte de Minnesota, y que durante 7 años lo tuvo metido en un frigorífico, hasta que se dio cuenta de las posibilidades climatísticas que tenía exhibir este bicharraco dentro de un bloque de hielo. Al final fue investigado, y aquí viene lo curioso, por eso lo ponemos de dudosillo, porque entre unas cosas y otras, al final de los años 60 ya no había un hombre de los hielos de Minnesota, sino tres. Que los espabilados, que se daban cuenta de que esto daba hielo, fabricaron de látex y con unos cuantos pelos que le habían colocado, bastantes pelos por cierto, fabricaron más monos de este tipo. Así que se perdió la pista, porque cuando se supo que por lo menos uno de ellos era falso, se tiñó todo de una cierta aureola, ¿no?, de mistificación, de falsedad, que hizo que todo el mundo pensara que estábamos ante otro de los casos falsos. Pero no me extrañaría que por lo menos el primer antropoide que sí estaba en el hielo, si fuera un caso raro, decía el que lo había descubierto en su momento, que posiblemente fuera un Neandertal que se había escapado de la extinción de hace unos 22.000 o 25.000 años. Es raro creerlo así, pero no deja de ser llamativo que en la selva de Vietnam sí ha habido luego, posteriormente, otros casos de hombres salvajes que darían credibilidad a esto. Y además, es verdad, en televisión española no lo llegaron a ver, pero la Dominia, pero sí lo llegaron a escuchar. Es decir, que todavía existen testimonios actuales en la selva de Vietnam que mandan a él, con todo el napal que echaron allí los norteamericanos, que todavía sigan existiendo este tipo de criaturas. Pero es que, como dato significativo, acordaros que en las selvas, en parte de las selvas de Vietnam, en el año 1991 se encontró ni más ni menos que todo un mamífero, el buey de Wukwan, que se llama. ¿Cómo todavía pueden aparecer mamíferos de esas características y de ese tamaño? Bueno, pues a pesar de todas las cabecinas que se hizo durante la guerra de Vietnam, no me extrañaría que ciertas criaturas, no sé si esta, pero ciertas criaturas todavía le hagan mucho que hablar. Con esto cerramos lo de los críptidos más falsos que un euro, y nos vamos a pasar a otra de las partes que creo que os va a interesar antes de ir a los hombres salvajes, a los hombres monos, que son las criaturas marinas. No las lacustres, sino, pues, que el pobre hombre era vegetariano, pero que sí que ha dado pie a muchísimas de las historias que ahora vamos a comentar. Vamos a ver, Fernando, ¿es eso? Esta fotografía se llamó el 21 de septiembre del año 2004 en Florida, en Gran Oeste, en Gay West, desde un barco de pesca de tiburones, y está filmada desde que iba a tomar la fotografía del turista. Este es el que le alimenta, el turista es el de la caña, que no se ve, que estaba muy contento porque había cogido algo. Bueno, la respuesta ha sido un viejo, dijo joda. Lo que puse al asunto, y merece la pena que lo veáis, los que no podéis verlo bien, es que cuando Stephen en el año 75 hizo tiburón, fabricó un tiburón blanco al que le dio 8 metros de longitud, y todo el mundo dijo, ¡hala! ¡Qué bruto! 9,5. Es el bicho más grande que se ha cazado en el mar, depredador. Es un verdadero monstruo. O sea, se hubiera tragado a las 3 personas del barco sin masticar. Bueno, el que exista bichos como este, de especies conocidas como esta, hablará bastante acerca de lo que se puede encontrar. Lo que queremos decir con esto es que el 70% de lo que se oculta en los océanos no tenemos ni idea de lo que es un porcentaje altísimo, sobre todo porque nuestro cota de rastreo no pasa más allá de los 100 metros, que es, aunque nadie se lo pueda, nos parezca extraño, no sé, bueno, la mayor parte sois muy jóvenes, pero los que de niños como yo veían al Sirius del comandante Nelson, bajaba a 2.000 y 3.000 metros de profundidad. Falso. En general los buques humanos, los submarinos de alta corte y profundidad, no bajan normalmente más allá de los 150, como mucho. Lo que hay debajo, hasta los 11 kilómetros de la fosa de las Marianas, no tenemos ni idea. Esto es un ejemplo. Casi todos, porque además hay una especie de porcentaje, hay dos tipos de localizaciones básicas. Las hacen submarinos de investigación, principalmente británicos o americanos, es decir, que son los únicos que trabajan actualmente en costas de alta profundidad, porque los rusos mejor que no lo intenten últimamente. Entonces, sí, bueno, hay que sacarle, no hay más. Pero el hecho es cierto, claro, es cierto. Se ha perdido uno de los tres, de los tres ejes esenciales de exploración marina, porque le dedicamos mucho tiempo y mucho dinero, pero ya no tiene ni tiempo ni dinero. Entonces, ahora nos hemos reducido básicamente a dos: o los submarinos de alta profundidad americanos e ingleses, o los número uno absolutos, los depredadores número uno del mar. O sea, si alguien pesca algo, son japoneses. O sea, matan todo. Viva, no viva, terrorífico. Entonces, eso les da un porcentaje de captura de bichos raros impresionante. Un año es esto. Si quieres hacer una cosa, ¿cuánto yo le doy el monstruo Sahalin y todo este barco? Bueno, como queráis. El Tiyo Maro es el nombre del barco japonés, que era un carguero de arrastre japonés, que en abril del año 1977... Un pequeño matiz. El Tsuyu Maru había lanzado redes de deriva de 30 kilómetros. Sí, una barbaridad. La verdad que no se caracteriza precisamente por el trato ecológico de los japoneses, y si no, que estarían a los pobres ballenas. Pero bueno, el problema es que en Japón y en China existe un refrán que lo aplican a la catarla, sobre todo este tipo de cargueros japoneses, que se come todo lo que se mueva. En este caso, no les dieron tiempo que se moviera, porque capturan dentro de esas redes de arrastre bestiales este ser. Que no se sabe muy bien qué puede ser, porque forma parte de algo parecido, que luego lo comentaremos, como los roster, como masas gelatinosas, pero en este caso con una forma muy determinada, parecido un poco a un plesiosaurio, la cual ya no puede ser un plesiosaurio con ese cuello alargado, porque nos tendríamos que remontar a 65 millones de años. En fin, si ya nos cuesta creer que hay algún neandertal que se haya escapado de la extinción, y eso fue antes de ayer, que hace 35 mil años, ahora lo ves, ¿no? Entonces, pues, es más raro suponer que una criatura de hace 65 millones de años como esta, como un plesiosaurio, se haya escapado, a pesar que, como bien sabéis, el Tenacanto se capturó en el año 1938 en las costas de Sudáfrica. Pero es distinto, estamos hablando de un pez, nada, solo tiene medio metro, tampoco para tanto, no asusta. Pero esto sí asusta. Entonces, solo dio tiempo en el año 77 a tomar estas fotografías, una serie de pocas fotografías, antes de que se empezara a descomponer. Pero lo suficiente para que se haya especulado qué es lo que podría ser. Lógicamente, descartando pues las teorías fantásticas, se pensó que podría ser alguna especie de tiburón. Y eso, por ahí van los tiros, porque se descubrió una proteína dentro de la carne ya que se estaba descomponiendo, que solo tiene los tiburones. Y eso sí que es un dato. Sí, se llama la estolina. El único problema es que si este bicho hubiera existido de verdad, hubiera medido 24 metros. Entonces ya es demasiado sorprendente. Pero bueno, ahí está el testimonio, ahí está ese bicho que no pudieron comer, no sabían lo que era, y que al final pues tuvieron que volver a lanzar al mar porque el hedor era inaguantable. Y ahora pasamos a esta que sí que da miedo, porque además es más actual. Hace nada, apenas 2 años, además lo comentamos en la radio, la Rosa de los Vientos, en una base rusa del este de Asia, de la isla Sajalin, una base militar, apareció en la costa esto. Esta es la primera de las fotografías, por uno de los soldados, fueron 10 los que lo encontraron, levantó como un palo, saca otra para que se vaya viendo más de lejos, por bien, para que se fuera viendo más o menos qué es lo que era. Aparentemente hubiera podido ser un cocodrilo. Bueno, ¿y cómo digo un cocodrilo hasta la isla de Sajalin, que se encuentra al norte del Japón? Bueno, pues no es nada extraño, exactamente igual que el otro día vi una foca del Ártico en Galicia. Y las corrientes marinas pueden atraer o permitir que lleguen animales muy lejanos hasta un punto que está a una gran distancia. Sin embargo, tenía dos problemas que lo separaban mucho del cocodrilo. Tenía pelo. Y aparte de tener pelo, era muchísimo más grande, medía unos 10 metros. Y el cocodrilo más grande del mundo que hubiera podido medir esa distancia está en el Nilo, no en un sitio como el este de Asia. Entonces, ¿qué es esto? Aquí hay dos problemas. Primero, una gran suerte. Al llegar a una zona donde había militares, se consiguieron una serie de fotografías espectaculares, la serie tiene bien. Lo fotografiaron por arriba, por abajo, derecha, izquierda, y encima lo hicieron a la perfección. Y como el CSI, ni lo tocaron. Lo dejaron donde estaba, como un cadáver, para que lo investigara quien tenía que investigarlo. Problema, quien tenía que investigarlo, que era el ejército ruso, se lo llevó. Entonces, solamente tenemos esas pruebas. Oficialmente, el gobierno federal de Rusia, de la provincia de Khabarovsk, no ha comunicado nada. Simplemente comunicaron que había quedado bajo autoridad federal del gobierno ruso. No se sabe nada de esta criatura desde las fotografías que se publicaron. Este es el soldado que lo encontró con uno de los uno de los restos. Bueno, en total son, veréis, si se ven todas las fotos, se ven que son en total unas 8 o 9 personas que están igual de alucinadas que el que está fumando. Exactamente igual. Nadie tiene ni idea. Ha habido otro tipo de conjeturas sobre qué podría ser, porque lo que parece muy claro es que es un ejemplo de lo que llaman animales de arrastre, es decir, que llegan porque han sido arrastrados por la corriente. Teniendo en cuenta el lugar donde ha aparecido, que es el último lugar del mundo en el que vivieron los mamuts, por si alguien no lo sabe, es decir, lo curioso, aquí había mamuts hace solamente 2.500 años. Entonces, esto es una cosa sorprendente y llamativa, porque la idea oficial, cuando el ejército ruso se lo llevó, es que podía ser el objeto de un deshielo. Esto es un efecto de cambio climático. Estaba probablemente guardado en algún bloque de hielo en algún punto al este de Alaska, las Aleutianas. Y debido a las corrientes, al arrastrarlo al sur, por debajo de lo que sería el paralelo de Arcángelos, es decir, ya en el paralelo de Sitka, que estaría aproximadamente, para que alguien ponga posición geográfica, en el mismo paralelo que Segovia. Entonces, ahí el calor ya lo derritió y llegó a las playas de la isla de Sajalín en las condiciones que estáis viendo. No tenemos ni idea de lo que es. Esto sí. Es un calamar gigante. Este solamente hemos tenido una fotografía porque durante muchísimo tiempo. Estos son los cristales del legendario Kraken. O sea, es tan conocido, tan probado, es tan. Bueno, está tan de moda, además hay una masa de ellos en Asturias enorme. Es como de la familia ya. Esto sí que está bien. Esto es una medusa gigante, pero la medusa gigante en el modelo pequeño. Esta es la fotografía que tomó, veis ahí perfectamente al que está al lado de ella. Esta no está mal de tamaño, pero es de los seres desconocidos del mundo el único que no tiene ninguna explicación lógica, porque este se conoce perfectamente que existe. Una medusa de este tipo, pero de 36 metros, atacó un barco hace 4 años en el estrecho entre Antártida y Nueva Zelanda. El brazo de mar enorme que hay. Para evitar que lo hundiera, era un pesquero de altura, ¿eh? Para evitar que lo hundiera, tuvo que intervenir otro barco, que le lanzó sus arpones contra ballenas a la medusa, a la que atravesó, claro, fácilmente porque es gelatinosa. No sabe ni lo que es. En la costa de Brest, en Francia, hace unos 12 años, una medusa mató entera la tripulación de un pesquero, apenas a 40 kilómetros de la costa francesa. Entonces, esas cosas, este monstruo, que es probablemente el bicho más aterrador que hay en el mar, no lo conoce prácticamente nadie. No se sabe su hábitat, ni qué profundidad vive, ni por qué sube. Se sospecha que cuando sube está medio moribundo, porque le mata la falta de presión. Pero no tenemos ninguna prueba clara de dónde está, cuál es su hábitat, de qué se alimenta, qué hace. No sabemos nada. Un pulpo gigante, este concreto es de Hawái, mide 9 metros. Es un poco más pequeño que los calamares y no tiene púas en las ventosas, con lo cual, digamos que nos haría menos pupa, o así nos trituraría una persona simplemente de un abrazo. El pico de un calamar gigante, para que hagáis una idea, es aproximadamente del tamaño de esta vela. Entonces, y lleva dos. Y las cuchillas que van en cada una de las ventosas y tiene tentáculos de 17 metros que llegarían de aquí a allí y sobraría espacio, tienen el tamaño de una vela. Entonces, podría desgarrar el lado entero de un cachalote simplemente con un tirón de un tentáculo. Entonces, el problema de los calamares gigantes, que se han conseguido afirmar, como es bien conocido, y que se conocen muy bien porque se conocen cadáveres, es que tienen un problema. Es que cuando pierden presión se mueren, por eso a nosotros nos llegan muertos. Como dice Jesús siempre en la radio, no se puede hacer un bocadillo de calamares con ellos porque están llenos de amoníaco. Pero darían para comer durante un año entero. Y finalmente, lo que no vais a poder ver, que es una pena, da igual, era lo que llamamos fantasma visal. Como no sabemos lo que es, no es para lo que es. Básicamente, digamos que no se sabe lo que es, no tenemos ni idea, pero hace solamente 2 años un equipo de la Universidad de Hawái, de la Universidad de San Diego, de la Marina Americana, filmó con una cámara automática de las que se activan por movimiento algo que estaba ocurriendo en una estación de sondeo a 4 kilómetros de profundidad en las costas del Pacífico, muy cerca de Hawái, 250 kilómetros de Oahu. El caso es que lo que apareció medía aproximadamente unos 9 metros de largo, o sea que sería como de aquí aproximadamente hasta la persona que estaba la última ahí, y tenía una anchura que aproximadamente sería como toda la barra, pero no sabemos lo que es, o sea, no se sabe, no hay ni idea. Hay dos filmaciones muy buenas, las dos, porque las dos cámaras de laterales, que tiraron dos cámaras cruzadas, están cruzadas en una especie de eje triangular, y las dos le filmaron en movimiento. Entonces, bueno, lo han llamado, como ha dicho Jesús, no se llaman pingus, pero no sabemos lo que es, no tenemos ni idea. Se sabe solo que vive unos 4 kilómetros en profundidad y que es la primera vez que se ve. Y esta preciosidad es un Fried Shark, un tiburón de ala abierta. Esto no tenía que existir. Bueno, se conoce como el Tracanto, porque podría hacer 30 millones de años. El problema es que este se filmó en Japón hace solamente 5 meses. Es un rato feo, y la verdad es que parece que sabe muy mal, porque ¿por qué le firmaron los japoneses? Porque se lo van a comer. Como todos los es que es una gente que le pidieron, vieron que era bastante frío y se asustaron un poquitín, pero bueno, ese día vieron los científicos de Tokio, no habían dado cuenta que era un feo de sal, que era un tiburón de aleta. Entonces, lo increíble de este asunto es que esto no tiene que estar vivo, pero está vivo. Así que exactamente igual que ocurre con esto, ocurre con los clusters. Es un poco lo que habíamos comentado antes. Hasta ahora, más o menos, las formas son reconocibles. Bueno, puede ser un plesiosaurio, un ictiosaurio, puede ser un escualo, puede ser un cefalópodo. Bueno, más o menos podemos catalogarlo dentro de alguna especie animal. Pero ¿qué pasa cuando aparece varado en alguna playa una masa informe, gelatinosa, como esa? Como no se sabe muy bien qué nombre hay que darle, bueno, pues los criptozoólogos lo quieren llamar lobster. Y lobster es, como decir, nada. Algo que ya se ha descompuesto de tal manera que lo que queda es solo le faltan las moscas alrededor, ¿no? Algo putrefacto, algo que ya no se sabe qué tenía en concreto, qué es lo que era, si podía ser una ballena, si podía ser, bueno, pues cualquier escualo que nos podamos imaginar. Nunca se ha sabido. El de Chile es de los más recientes, el de Tasmania y el de Florida, para que veáis, son casos muy anteriores. De hecho, el de Florida es del año 1897. Y bueno, pues quedó el testimonio de lo que ahí aparecía, por supuesto con un hedor insoportable que la gente se tenía que apartar, pero bueno, sí que hicieron las fotos. De estos hay cada vez más testimonios, es decir, por alguna razón son animales marinos que suben a la superficie, se descomponen y al final a través con las olas pues van arribando a alguna de estas playas como la de Florida, donde lo encuentran y no saben qué es, lo fotografían y es imposible determinar a qué especie animal pertenece. Pero sí es sorprendente de que cada vez más aparezcan este tipo de seres informes. Aquí la imaginación es libre, pero evidentemente algún ser de una característica descomunal, ciclópea, mastodóntica, tuvo que dejar esos restos, que en el fondo son restos. Y con esto cerramos un poco la parte de animales marinos, que dejamos de lado los lacustres, así que no esperéis ver nada del lago Ness, ni de los 625 ríos o lagos donde dicen que tienen algún tipo de estas criaturas. Que son muy curiosas, ¿eh? Es así, es una investigación que hizo Colin Bourne, y yo creo que se quedó corto. Pero aquí sí, vamos a entrar en lo que son los yetis, los bifus y otros seres espeluznantes, yo creo que la miedo, y a la vista está, porque posiblemente sean las criaturas que más ríos de tinta hacen correr. Aparte de que las famosas especies de verano, siempre en junio y en julio, pues aparecerán, como no, nuevas fotografías, nuevos vídeos del monstruo del lago Ness o de Selma, este lago Noruego, o de cualquier otro. Da igual. Lo importante es que siempre van a ser muy reiterativos los informes que se recogen sobre criaturas peludas. Y como criaturas peludas hay muchísimos nombres. Básicamente hay dos o tres que posiblemente sean los que más conocéis. Por una parte estaría el Bigfoot, quiere decir que estaríamos hablando de Estados Unidos, si se llama Sasquatch estaríamos hablando de Canadá, y si lo llamamos Yeti, ya quiere decir que es el abominable hombre de las nieves y nos tenemos que ir al Himalaya, Tíbet, Nepal, etcétera. Entonces, cuando estuvimos preparando la charla, tanto Carlos como yo, nos dimos cuenta de que podíamos poner muchísimas fotos, muchísimos vídeos, como el de Patterson, que lo íbamos a traer, pero era capaz de mostrar que era falso, una afirmación que se hizo en el año 1967, pero eso no interesaba. Lo que nos interesaba era las pruebas que dicen que darían credibilidad a la existencia de estas criaturas, de estos homínidos. Entonces, como pruebas hay varias. Por una parte estaría el cuero cabelludo, el skull, que se llama, que hay, dicen, en varios monasterios tibetanos y nepalíes. Por otra parte estaría, y ahora lo veremos, alguna prueba de manos. Dios, ahí tenéis una de esas manos espeluznantes, supuestamente pertenecientes a un yeti, junto con su correspondiente escala. En este caso, en el monasterio de Panpoche, que es uno de los relativamente conocidos, no solo por que conserva un escala, sino por los manuscritos que contienen allí. Además, manuscritos antiquísimos. No sé si veis ahí con más claridad la foto, que es el escala y la mano. Una mano que, además, si os dais cuenta, no está proporcionada a lo que sería el tamaño de un yeti. El tamaño de un yeti podría estar oscilando entre los 2,5 metros y 3 metros de altura. Sin embargo, la mano siempre es más pequeña en proporción a su cuerpo. Es una de las características que han destacado aquellos que han tenido un encuentro cercano con ellos, entre ellos César Pérez de Tudela. no sé si lo sabéis, pero él tuvo también su experiencia muy cerca de la Annapurna, donde vio una de esas criaturas que él, desde luego, le hizo pensar a partir de aquel momento que posiblemente no era todo leyenda, sino que había una cierta realidad. El Mujilari, como sabéis, el primer hombre oficial y conocido que sube al monte Everest en el año 1953, él se interesa, gracias al Sherpa Tenzin y a otros Sherpas con los que él tuvo el contacto, que muchas criaturas de estas abominables, estos yetis, aparecían con cierta frecuencia en algunas de las cumbres por encima de esos 8.000 metros. Él se interesó y, unos años después de haber escalado el Everest, pues quiso investigar lo que había de verdad y mentira. Así que va a uno de estos monasterios tibetanos y le enseñan este escalpo. Él, en ese primer momento, pues pensó que era una de las pruebas del cuero cabelludo de un yeti. Pensó que era auténtico hasta que mandó a analizar uno de esos pelillos y se dio cuenta que de yeti tenía muy poco, y sí más bien de una cabra salvaje tibetana y de pelo rojizo. Entonces ahí quedó bastante desesperado, hombre, pero sí es importante porque dentro de las pocas pruebas que se pueden aportar para saber si es verdad o mentira la existencia de los yetis, están los pelos. En algún caso ha aparecido pelos, por el pelo se les conoce, y en este caso estamos hablando de un pelo o de unos pequeños pelos que aparecen en un árbol en el estado de Bután en el año 1991. Se recogen estos pelos y se mandan a investigar a uno de los grandes genetistas que tenemos actualmente, que es Brian Sai. Brian Sai es uno de los que dirige el Instituto de Biología y sobre todo también de Genética Molecular en Oxford. Bueno, pues una autoridad en la materia le llevan estos pelos, los investiga, los analiza y llega a una conclusión sorprendente. La conclusión a la que llega es que estos pelos no corresponden ni a una cabra, la famosa cabra rojita de la margen de Tíbet, no corresponde a un oso tibetano, al famoso Sokemo. Según la teoría de Rolf Messner, dice que todos los avistamientos de Yeti corresponden a una mala visión del oso Sokemo, y no corresponden a ninguna de las criaturas que él conozca o que estén catalogadas. No se atreve a decir que formaban parte de un Yeti, pero por la exclusión, al decir lo que no era, sí dejó la duda de qué diantres podían ser estos pelos que él analizó y que se encontraron en un árbol del estado de Utah. Y aquí entramos con otra de las pruebas, que son las huellas que dejan la nieve. Estas son las primeras, porque son las más visibles, las más llamativas y curiosamente las más conocidas. Esta fotografía se hizo famosísima en el mundo. Hablo del mundo pre-televisión, salvo Estados Unidos y poco más, no había televisión, pero la prensa se leía mucho. Y estas fotografías se publicaron en el mundo entero. Las tomó Eric Shipton en Nepal en 1959. Las descubrieron una noche, cuando habían estado viendo rumores raros, estaba a una altura superior a 7.500 metros. Eric Shipton, que tuvo una vida increíble, podría haber sido el primer hombre en llegar al Everest en vez de Hillary, perfectamente, se estaba tan capacitado como él. Lo que pasa, a diferencia de Hillary, y en eso a Hillary era mejor, Shipton era más aventurero, más como de película de 9 años, iba por libre. El caso es que una de las noches que se encontraba en alguna de las cumbres del Himalaya con sus serpas, uno de los serpas le dijo que estaban muy alarmados todo el grupo por lo que estaban oyendo fuera, y les dijo sin mayor importancia, al levantarse por la mañana todo el campamento estaba lleno de huellas de pies enormes. Entonces, con toda tranquilidad, el serpa le dijo: es un yeti, se lo siento. O sea, sin darle mayor importancia, porque formaba parte de la cultura popular de su país. Lo que hizo Sipton inmediatamente es apoyar, como veis, uno de los violets para sacar una fotografía para calcular el tamaño de la huella. Es importante porque esta huella, que es de las mejores fotografías que hay, indica dos temas muy interesantes que se repiten en todos los moldes de huellas de acto de Bigfoot, como de Sasquatch canadienses, como de Yetis en el caso de Asia. Es una extraña hendidura y una posición diferente de uno de los dedos. Paso al siguiente. Esta quiero que la vean por una sencilla razón. Bueno, lo que es una cinta métrica de medida de tamaño y es una reconstrucción en vacío. Esta fotografía se tomó en noviembre de 2008, hace nada, por la expedición Yeti Nippon, que es una expedición japonesa del profesor Takasaki, Yoshitiro Takasaki, que está absolutamente convencido de que detrás de mí hay Yeti y algo real. Aquí los japoneses están, como no es pesca, aquí están metiendo dinero, y han decidido que les interesa muchísimo conseguirlo. Lo que ha generado un gran problema, porque ahora mismo la expedición de Takasaki quiere salir para Nepal, me parece que en el mes de mayo, en tanto que la expedición inglesa que va a buscar el Gran Pendent, que luego hablaremos, en las junglas de Sumatra, me parece que sale el 26 de abril. Van a estar así. Ambos tienen profundísimas posibilidades de tener algo positivo. El equipo de Takashi se acercó muchísimo, los oyó muy cerca, no consiguió sacar fotografías, pero sí movimiento. Lo que pasa es que el movimiento, bueno, realmente no es una prueba muy concluyente porque era una zona boscosa de monte abajo, donde lo que vieron no está muy claro que pudiera corresponder necesariamente a un yeti, pues uno se quemó. Lo que sí que es verdad es que la huella sí lo era. Sí, una huella diferente totalmente a las que había en esa altura de montaña. Además, no hay nadie que pueda pisar un pie desnudo ahí. Esto estaba a menos 20 grados bajo cero. Es decir, no se puede hacer. Esto es una comparación de huellas. Esto sería un pie humano. Bueno, esto está basado en decenas y decenas y decenas de moldes de huellas. Esto seríamos nosotros, la escala no es real, ¿eh? No es 0-0. En realidad, nuestro pie al lado del de un yeti sería una cosa así. Esta sería la huella de un Bigfoot. Veréis que tiene la misma marca, el mismo tipo de pisada que tenía la fotografía de Sipton. Aquí sería el orangután, que sería el pariente teóricamente más cercano. Esta sería del Yuran, que es un pequeño monito. Esta sería del oso quemo, que es el oso de Tíbet, y esta del oso pardo normal, el oso negro. Como veréis, la pisada es totalmente diferente, pero sobre todo es diferente la forma de presión. Porque por alguna razón que no sabemos, si esto es un animal, pisa más fuerte en la zona interior del pie derecho. ¿Sí? Tiene tendencia a andar con los pies arqueados. ¿Sí? La causa no se sabe, pero es uno de los elementos más fáciles para identificar cuál huella es falsa y cuál no, o cuál está bien falsificada, que es otra. Y finalmente, esta parte la voy a tener en Zara. Esta es Zara, no era muy guapa, pero... Pero Zara es probablemente la prueba más documentada de la existencia de algún pariente extraño nuestro hasta tiempos muy recientes. Bueno, Zara es un almachi. Los almachis son los seres peludos o de los montes que viven en el Cáucaso, en las repúblicas soviéticas del Cáucaso. Zara en concreto vivía en lo que hoy es Azerbaiyán. La encontraron a finales del siglo XIX en un pueblo, el imperio ruso era gigantesco, y de vez en cuando los funcionarios pues bueno, recibían noticias muy extrañas de que había cosas muy raras en algunos lugares. Pero el caso de Zara es espectacular, porque Zara la encontraron de niña, cuando era un bebé la adoptaron, y vivió en un pueblo. Con lo cual existe todo un tipo de registros reales de funcionarios de la época de quién era Zara y de qué vida llevaba. Y lo que es más sorprendente, en la investigación que realizó ya el régimen comunista ruso a partir del año 17 en los pueblos en los que Zara había vivido, descubrió a un investigador que se llamaba Paul Sek algo fascinante, y es que Zara había tenido descendencia como humanos. O sea, había hijos de ella. Y es sorprendente porque en el año 1963, cuando va este investigador Paul Sek, descubre que evidentemente ella ya había muerto, estaba enterrada, incluso le dijeron el lugar donde estaba enterrada, y descubre su descendencia, a sus nietos, a un chico y a una chica. Las características de estos nietos eran que, bueno, tenían rasgos simiescos y que eran como negroides, según lo que describió este historiador ruso. Pero algo muy sorprendente, decía que sus maxilares, sobre todo el del chico, que tuvo oportunidad de verle más de cerca, el chico tiene unos maxilares de tal envergadura que era capaz, y se lo demostró, estamos hablando del año 1963, se lo demostró de levantar solo con sus dientes una silla y una persona sentada en esa silla. Ese era un nieto de Zara. Esto es lo curioso, porque hasta ahora estamos hablando de leyendas, de gente y de homínidos que no han dejado rastro, pero en el caso de esta mujer, de esta hembra, de esta almaxi, se les llama así, ya sabéis, dentro de los muchos nombres que reciben estos críptidos, pues en esta zona del Cáucaso se les llama almas o almaxis, pues dejó ese testimonio, hijos y nietos. No se sabe si habrá dejado todavía más descendencia, porque los últimos testimonios quedan ahí diluidos con este historiador ruso, pero es muy significativo, bueno, que dejaran ese testimonio. La zona en la que vivía fue destruida durante la guerra de Nagorno-Karabaj por los armenios en el año 92, entonces no quedó prácticamente nada de toda la zona, pero no obstante, el gobierno soviético, en las postrimerías de la época soviética, a finales de 80, mandaron 10 expediciones, sobre todo, no tanto al Cáucaso, porque de hecho la última expedición rusa que partió, que lo comentamos en la radio hace unos meses, a la zona de Dagestán para buscar al Maxis, bueno, pues tuvo que suspenderlo porque aquel día Rusia tomó la decisión de invadir Georgia. Entonces, es lo que ocurre, suele ocurrir por la zona habitualmente. Pero el problema que tuvieron es que, en realidad, cuando se hizo el estudio de Kazansev sobre la posibilidad de existencia del Maxis, calculaban que no podía haber más allá de 100 en todo el Cáucaso. Si lo sabían, no queda ninguno que sea de seguridad. Sin embargo, hay dos cosas en las que el gobierno soviético arriesgó mucho. Hombre, en Afganistán ellos estaban otra cosa, tuvieron un montón de contactos muy raros en la frontera de la Mudaria, que se remonta a los años 40 y 50 del siglo XX, con lo que sería equivalentes al Almaxi, bueno, prácticamente iguales, en la zona oriental de las repúblicas soviéticas, entonces soviéticas de Kirguistán y Tayikistán. Cuando se unió a la Unión Soviética y a esta República de Naciones Independientes, los archivos rusos federales, bueno, en el caos que hubo, pues bueno, prácticamente se desperdigaron. Pero hubo algunas personas que se encargaron de cuidar todo lo que había, porque o bien habían participado en las investigaciones por parte de las universidades rusas, o bien les interesaba con carácter personal. A uno de ellos le entrevistó a la corresponsal de Onda Cero en un programa nuestro, en un programa de Juan Antonio Cebrián. Y Juan Antonio Cebrián le hizo una entrevista porque esta persona que estaba muerto hace un par de años estaba desesperado porque él decía que tenía más de 50.000 documentos sobre la existencia de Yetis, o el equivalente ruso de Yeti, y que se iban a perder porque nadie quería comprar. Y además este hombre se llamaba Malinowski, esta noticia salió en el año 1997, él ya tenía por entonces 80 y tantos años y estaba desesperado para que esto no se perdiera con su muerte. Bueno, pues al final, de los 50 que tenía catalogados, estos 50 Yetis o almas, esos 50 que tenía catalogados, de los 50.000 informes que lo había recogido, pues no se sabe qué pasó una vez que él murió hace muy poquito tiempo, ¿no? Entonces, esa es la pena de grandes investigadores que han dedicado prácticamente toda su vida a rescatar del olvido a este tipo de criaturas y luego, con su muerte, nadie les quiere hacer caso o esos informes a saber si se habrán quemado. Claro, esto es importante, que os vamos a pasar porque vamos a ver el otro ejemplo. Esto es importante porque en realidad las búsquedas actuales, cuando hablamos antes de la famosa posta Arthur de Clare, actualmente, aunque está curioso lo que van a intentar, bueno, los rusos les ha salido mal, pero aunque está curioso lo que van a intentar ahora los japoneses en Tíbet, realmente, de todas las expediciones que parten este año, 2009, a buscar cosas raras, la más notable es la expedición británica de Oran Pendek. El Oran Pendek es, supuestamente, una mina pequeñita de baja estatura que vive en los bosques de Sumatra y en algunas zonas de Indonesia. Bueno, es con mucho el más buscar a todos ellos. Bueno, veis que la palabra suena muy parecido a orangután. Orangután significa, en el dialecto de Sumatra, hombre de los bosques. Y Oran Pendek es hombre que se oculta. Y son básicamente lo mismo. Durante mucho tiempo, por ejemplo, los colonos holandeses pensaban que se refería a algún tipo de mono similar a orangután, de tamaño más pequeño, que era más esquivo de la que no veían. Y los ingleses, en Australia, consideraban que Oran Pendek era muy similar a una criatura que se escribía en las leyendas de Australia, a las que se llama allí Yowie. Y que es exactamente igual en la descripción. Un animal muy pequeñito, muy rápido, o bípedo, que anda recto como nosotros, y que se parecería a nosotros si no fuera porque tiene pelo, está cubierto de pelo. Bueno, esto, cuando Hobermans hizo ya su libro en el año 51, me parece, La búsqueda de la pista de los animales desconocidos, era el animal que consideraba más posible encontrar antes de finales del siglo XX, porque decía que las pruebas de existencia eran abrumadoras. Aún es más, él citaba un grupo, los Nita de Wo, que era una variante de Oran Pendek. Él está convencido que Oran Pendek es ni más ni menos que un Homo erectus. Los Homo erectus sabemos con seguridad que hace unos 100.000 años el mundo tenía tres tipos de seres de hombres, de los cuales unos éramos nosotros, los seres humanos, que llevábamos unos 20.000 años en el mundo. El otro era el Neandertal y el tercero era este. Llegamos a convivir con seguridad tres tipos de homínidos al mismo tiempo, inteligentes y con capacidad de utilizar herramientas. Cuatro, si hacemos caso del hombre Floresiensis, la de Saga de Flores. Es que parece que es la cuarta especie humana que convivía en aquella situación. Y esto es importante. El descubrimiento del famoso Homo Floresiensis, del hombre de flores, ese hombre pequeñito que se llamaba los hobbits, que ha encontrado y que se sabe que vivía hace 18.000 años en la isla de Flores, a solamente 300 kilómetros de donde está el Oran Pendek, ha abierto de nuevo la polémica de: ¿es el Homo Floresiensis un Oran Pendek o al revés? ¿Es el Oran Pendek con un resto que todavía existe el Homo Floresiensis? Las cosas en Sumatra están muy jorobadas últimamente. Los Dayak han vuelto de nuevo a la caza de cabezas porque la eliminación del bosque tropical para meter cultivos de biocombustible, bueno, cultivos para biocombustible, está destruyendo, de hecho, las colonias orangutanes. Hay una alarma de UNESCO porque temas que desaparecen este mismo año, o sea que no llegue ni al 2010. El hecho cierto es que si hay Oran Pendek, o se encuentran ahora o no se encuentran nunca. La exploración última, la última investigación que lanzó un equipo australiano inglés de Oran Pendek en Sumatra, no es que consiguiera solo pelo, consiguieron pelos, caca Oran Pendek, pelo de Oran Pendek, bueno, le faltó encontrar hasta los sombreros de Oran Pendek. Se encontraron todo, menos verlo, incluso están convencidos que los vieron, no pudieron filmarlos porque los sensores de movimiento que colocaron en la selva cogían todo, o sea, cogían de las mariposas hasta los gusanos. Pero están convencidos de que este año lo van a encontrar. Están casi seguros. Y yo no pude hablar con el equipo de televisión española que estuvo en Vietnam, en Laos, donde hay un ser muy parecido, pero se hablé con Francis, que es un conocido criptozoólogo español, que llegó hace poco para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la expedición para la búsqueda de calamares gigantes en la costa de Asturias, Y me dijo, él había estado hablando con Roy McCoy, con gente de la Sociedad Criptozoológica Americana, que estaba casi convencido que no era un pendiente, no solo es un mito, sino que antes de acabar la década le vamos a encontrar. Y si no él, los últimos restos de lo que fue la última especie de niños que convivió con nosotros. Vamos a ir terminando un poco la exposición, porque queremos también que haya un debate, un coloquio, y como nos han fallado los dos vídeos que queríamos prepararos, en concreto era de este vídeo de Roger Patterson, famoso, que hizo en su momento, ¿no?, y que reflejaba un Bigfoot hembra caminando, y que al final pues se supo que era un poco la historia que os quería contar mientras veíamos las imágenes. Sí. Bueno, queríamos un poco terminar para que veáis un poco cómo nos transformamos a partir de las 12. A ver, queda mediada, así que todavía estáis a tiempo de oír. De la derecha de Carlos. Pero como parientes todos, ¿no? Como decía alguien que no dijo, de que el hombre desciende del mono. Ya sabes que es una frase que se le atribuye y era mentira, nunca llegó a decir eso, ¿no? Darwin era mucho más farragoso a la hora de escribir y nunca dijo frases lapidarias. Las frases lapidarias lo han dicho los intérpretes. Esto pasa como con Nostradamus. Siempre dice, Nostradamus dijo, no, Nostradamus no dijo nada de eso. Lo dijo Jan Charles von Grün y cualquier intérprete. Pobre Nostradamus, bastante tenía con ser oscuro, ¿no?, en sus profecías para que todo el mundo las interpretara. Pues un poco pasa también con la criptozoología. Es un terreno revuelto donde todo vale, y cada vez nos vamos encontrando y nos encontraremos más con muchas imágenes que son falsas, como las que hemos puesto al principio, y algunas que tienen, pues bueno, pues van marchando de autenticidad. Siempre desconfiar, porque es cierto que nos movemos en un terreno muy movedito. Sí, y entonces ahora vamos a poner una serie de sonidos, algunos creo que espeluznantes, yo creo que ahora son las 11:30 de la noche en un lugar como este, pues invita un poco a suponer que este tipo de criaturas están merodeando, porque además son criaturas nocturnas, suelen dejar ver más bien por la noche, o no se suelen dejar ver en la nocturnidad, pero sí que algunos dicen que han grabado sus sonidos raros, extraños, algunos dicen que se les puede identificar con criaturas conocidas y otros no tanto, y vemos que son sonidos mezclados con otros sonidos más identificables, como pueden ser silbidos, pitidos de trenes, ladridos de perros, etcétera. Pero yo creo que es bueno porque dentro de toda esta fauna, y nunca mejor dicho, de lo que estamos hablando, pues conviene tener un poco todas las pruebas encima de la mesa, todos los datos, y los sonidos sí que forma parte de esa fascinación que tenemos por la criptozoología, porque queremos siempre encontrar la prueba, ya que no tenemos un escal, que solo el suertudo del Mujirari pues encontró un escal, que era falso de cabra, que ya vamos a hacer, pero por lo menos se lo tuvo en las manos. Pero sí que podemos degustar este tipo de sonidos. Y vamos a quedar con uno. Yo quiero comentar, este porque este es muy conocido y es muy especial. Además, creo que es un buen ejemplo para dar idea a todos de cómo se consiguen estos sonidos tan raros. Este concepto, que aparece ahí como clave, se tomó en la Reserva India de Lummi, en el estado de Washington, en la costa del Pacífico americano, en 1984. Realmente es muy llamativo porque se consiguió de una forma muy extraña. Los coches de la policía americana, los coches del sheriff, esto en concreto era el coche del sargento Ken Cooper, que era de la policía de la reserva, oyó, porque le habían denunciado, le habían llamado a unos excursionistas, que había algo muy raro entre los árboles del bosque. Cuando estaba en el coche patrulla investigando entre los árboles qué ocurría, oyó algo muy raro. Entonces le ocurrió una cosa. Conectó el sonido de audio que lleva el coche de policía para que lo grabaran en la comisaría. De manera que lo grabó la propia policía. Y de manera que se ha convertido, puesto que era un elemento oficial, en el sonido más conocido y probablemente más fiable de todos los que se tienen de un Bigfoot. Bueno, sobre esto, la Universidad de Oregón llegó incluso a realizar un trabajo muy sofisticado para calcular qué tipo de animal había podido emitir un sonido semejante. Calcularon que tenía que tener unos 270 metros de altura y pesar unos 160 kilos. Y más que resto, ya sería el colmo. Antes lo probamos y funcionaba. A ver, espérate, creo que está ahí, ahí está la clave. Dale, no lo había visto. Ahí. psicofonía está grabado tres veces. Para que pues, esos sonidos que pueden ser de cualquier cosa, evidentemente, y este es el más fiable. Así que escuchar ahora que son los poco fiables. Por ejemplo, yo tengo un juego que se escucha en el año 1970. Muchos aquí en el ordenador, porque nos costó. Entonces, estos son dos sonidos, tanto el de como silbatos como el de no homies. Estos son sonidos que se graban en 1978 en el estado de Washington, como os decía. Veréis que, o escucharéis, que en algunos casos parece que es el sonar de un submarino. Parece que estamos en una película rusa, ya que estamos hoy con los rusos y los japoneses, los pobrecillos que deben estar sonando los oídos. Y el otro, que pondremos después, que porque tiene que ver con la misma secuencia, es uno de los más largos que se ha obtenido, que es un sonido sibilante, y por eso lo de los silbatos, ¿no? Para que veas, porque supuestamente correspondería a uno de esos Bigfoot, esos pies grandes, que se encontraron, en este caso en el estado de Washington, que parece mentira que en el estado de Washington se encuentre, pero bueno, ahí es donde surge el Monte Rainier, como bien sabéis, los que os gusta la ufología, que un 24 de junio del año 1947, los primeros ovnis, los primeros nueve discos surgen precisamente en las montañas de Monterrey, que están en el estado de Washington. O sea que, cuidado, el estado de Washington da muchísimas sorpresas. Ya ahora veo, Sebastián. Bueno, para en Estados Unidos, digamos, y Canadá, que hay como cuatro zonas en las cuales los Bigfoot o los Sasquatch, que es el nombre que reciben en la zona norte o en el sur de Canadá, se encuentran con más facilidad. Igual que os he contado en Florida, que es un estado pequeñito y muy habitado, tiene 17 millones de habitantes, es muy chiquitín, aquí no estamos hablando de eso. Las cuatro zonas serían una: el estado de Washington y los dos estados vecinos, Oregón, Idaho y Wyoming, que aproximadamente tienen el tamaño de medio de la occidental. En ese espacio viven aproximadamente unos 4 millones de personas que viven principalmente en la costa, con lo cual en el interior no hay nada, montañas gigantescas y bosques enormes donde van a caer cualquier cosa. La segunda zona es el Oswego. El Oswego es la zona fronteriza entre Dakota y Montana, es aproximadamente del tamaño de Extremadura y viven unas 100 personas, con montes de media de unos 2.000-3.000 metros de altura. En el Oswego es un sitio tan asombroso que es donde se desarrolló, que seguro que alguno lo habéis visto, la película Los Últimos Guerreros. Se supone que había una tribu comanche que había permanecido aislada. Bueno, pues es un lugar que sería también un buen candidato. El tercer lugar espero ir antes de junio. Se llama El Reino. Bueno, lo llaman El Reino. Es una zona del estado de Vermont, fronterizo con Canadá, donde no vive nadie. Así directamente. Es un lugar que, bueno, es muy famoso en películas de ficción y terror americanas, porque Lovecraft desarrolló dos de sus cuentecitos ahí, y también porque lo utilizó el de Capri, Stephen King, para la novela Ladrones de Mentes. Es un lugar aproximadamente del tamaño de Castilla y León, donde eso no había nadie, directamente nadie. Y es un sitio que es muy muy llamativo porque tiene probablemente mayor condensación de avistamientos de cazadores de Bigfoot en Estados Unidos. Es donde hay más imágenes tomadas, porque ahora todo el mundo se lo toma ya como un deporte, van con cámaras y tal. La verdad es que yo lo decía al principio, y se lo comentaba a los compañeros de televisión cuando han hecho la grabación, el Bigfoot es absurdo, no tiene ningún sentido lógico. Así que lo que hemos comentado del mar tiene lógica, es un natural y está razonable. Esto no se entiende en absoluto, o sea, lo digo la verdad, no se entiende. Yo miré hace dos años un informe de un serie de Arizona que abrió un expediente de informativo por un contacto con un Bigfoot en Arizona, y es que no tiene sentido desde ningún tipo que lo mires. Es absurdo, es como si subieran, como quien apaga la distancia a un televisor. Pues hay algo tan extraño en la historia de los Bigfoot, que eso no lo vamos a comentar hoy porque hablamos sobre criptozoología, que prefiero no tratarlo, pero tener en cuenta que estos sonidos fueron grabados y captados por gente que buscaba muchas veces, por hechos fueron casuales, pero no como el caso que hemos contado de la reserva Lumni, pero otros no. Es decir, no en el sentido que la gente que los captó y los grabó son especialistas en seguir rastros, en seguir animales, en estar acostumbrados a volverse en los bosques norteamericanos, que no precisamente como obreros. Entonces, y sin embargo no veían nada, nunca veían nada. Podéis coger huellas, podéis coger algún pelo, podéis coger alguna afirmación, pero nunca ves nada, nunca lo ves. También se puede coger experimentos. Exacto, los tienes que echar, pero es desagradable. Es un castro horroroso. El caso es que, lo digo por eso, que tomaron los sonidos, sobre todo como comparación. Fijaros cómo suenan las ligeras diferencias que hay entre ellos, porque lo que sí que está claro es que los que están aquí son considerados como en principio no un fraude. Otra cosa es decir que hay genios que puedan hacer un fraude con ello, pero no son fáciles de evitar, así que vamos a hablar más. Puede ser muy larga, vamos a terminar solo con uno más, no vamos a escuchar a todos, porque bueno, más o menos ya os podéis imaginar, pero sí quiero que escuchéis como último este que se grabó en las Sierras Altas de California, se grabó también además en el año 1978, y es el que tanto Carlos como yo denominamos el Bigfoot cachondo. ¿Verdad? Veréis por qué lo decimos. No, también se ha pisado al perro, ¿cierto? Sí, sí. En fin, que bueno, os hemos querido dar un pequeño repaso rápido a algunas cosas que ocultan en el mundo. La verdad es que la capacidad para saber que es verdad y que es mentira es difícil, pero bueno, solo tiene su encanto, también está bien. Así que el que quiera animarse a buscar animales criptozoológicos, que sepa que todavía tiene terreno para buscar y que se busque a lo mejor, porque tiene más posibilidades. Eso sí que no lo hace mucho, porque hay unos tentáculos por ahí. Además, para buscar animales criptozoológicos no hace falta ir a las selvas de Sumatra, ni al estado de Washington, ni al Himalaya. Hay muchas veces que en la propia casa hay bastantes animales criptozoológicos. Así que lo mejor es que si tenéis preguntas, dudas, cosas que queréis contar. Así que, bueno, pues esta era un poco lo que queríamos exponer. Como ves, hay muchísimos más. Queríamos solo mostrar, pues eso, unas pequeñas pruebas, entre comillas, con todos los dudosas que pueden ser, pero que pensamos que esta charla, que no deja de ser distinta, original, la segunda vez que Carlos y yo nos reunimos para dar una charla, una conferencia, pues bueno, nos sentimos muy a gusto, y además sobre todo por eso, porque nos sentimos arropados por todos vosotros, buenos amigos, y que ya nos conocéis, por lo menos sabéis que ya soy de TGT, y debe ser que suspendo muchas veces el curso porque repito continuamente. A ver si me dice que hablamos la última vez que soy yo. Y yo creo que ahora es momento de que pasemos al colegio, si os parece, pero sobre todo sí quería daros las gracias por estar aquí y por haber escuchado con tanta paciencia esta charla tan bestial. Muchas gracias. Todo aquel que quiera preguntarles algo, tanto a Jesús como a Carlos, pues yo les pediría que fueran solicitando el micro, y en la medida de lo posible, pues se hará posible que le podáis preguntar todo lo que deseáis, ¿de acuerdo? Así que, ¿quién empieza? Pues tú es como el coque, nadie quiere. Hola, buenas noches. Bueno, yo tengo dos preguntas. La primera es, cuando has presentado a los animales marinos, en algún momento has comentado que no deberían de estar vivos o que no deberían de existir. ¿Con qué argumento? ¿Por qué se basa en esta afirmación? Pues porque se conocían. Los dos que hemos comentado, tanto en la carta que ha comentado Jesús, como el que habéis visto en SAC, ya eran animales conocidos por nosotros. Y no son animales extraños ni desconocidos. Lo mismo quiere decir que son animales clasificados por la ciencia, controlados y que están en los libros. El único problema es que la última vez que se les vio o que se conservó dentro de ellos es hace 60 millones de años. Ese es el fallo. Es decir, normalmente algo como el celacanto de hace 60 millones de años no tenía que existir. Se conocía, pero como fósil. Es un animal extinto, exactamente igual que el frío de Sark. Si hubieran estado en la Tierra estarían muertos, con seguridad, porque vivían con los dinosaurios. Y alguien puede decir, bueno, también el cocodrilo, y también las hormigas, ya, pero no es exactamente lo mismo, son animales muy grandes. Entonces, se trata de anomalías genéticas, no tienen lógica. Y además tampoco tiene ningún elemento especial que les haga perdurar, no son como las avispas, o sea, no son como las abejas. Son simplemente animales que, en teoría y en la lógica, se conocían pero muertos. Con lo cual, la sorpresa es importante, es casi de repente andando te encuentras un dinosaurio, que es ostras. Si sabes lo que es, pero es que no tiene que estar ahí. Venga, hasta luego, adiós. La segunda pregunta es: de los sonidos que habéis puesto, aparecen, o yo he percatado así como voces o como palabras o algo así. ¿Hay alguna manera de limpiar ese sonido o intentar entender qué es lo que dicen o qué se dice o algo por el estilo? Sí, claro que sí, que se podría limpiar, pero al final llegaríamos siempre a la misma conclusión. Por muchos filtros que tú pongas al sonido, si dejáramos al final, el ejemplo este de, que hemos visto de la Sierra de California, solo esa risa, ¿no?, que tiene sardónica, ¿no?, de vamos a quitar, cuando le están pisando los testículos al pobre canicho. Seguiría ese misterio. Sí es verdad que se podrían hacer muchísimos más filtros, incluso se podría determinar si ese sonido corresponde, igual que con los pelos de varias aves, si corresponde a un animal conocido o desconocido. Pero yo creo que la evidencia es que sería al final un animal conocido. Yo estoy convencido que prácticamente todo este tipo de sonidos, vamos a dejar ahí un margen, ¿no?, pero prácticamente todos estos sonidos son falsos. ¿Y por qué? Porque es muy fácil falsificar. Si es fácil falsificar una imagen, imaginaros un sonido, ¿no? Entonces, claro, se pueden hacer muchísimos filtros, pero siempre nos vamos a encontrar con ese talón de Aquiles, ¿verdad? ¿Qué animal puede ser? Que a lo mejor ni siquiera es un animal, que a lo mejor es un tipo de sonido fabricado, ¿no?, artesanalmente, con una mezcla de cosas, como el famoso beta de Tartán, de la descarcelada, el beta de Tartán no está, no hay forma humana de poder exhalar ese grito, sino que era pues un componente de varios gritos, de varios animales, pero todo metido en una batidora cibernética para conseguir ese grito de Tartán. O sea que muchas cosas de estas, yo creo que al final nos conducirían un poco a ese terreno o ese callejón sin salida. Pero bueno, también hay que dejar este margen a la imaginación y pensar que alguno de estos sonidos sí que puede ser cierto. ¿Por qué no? O por lo menos de una criatura que no sea conocida. Puede ser el Bigfoot, puede ser el Yeti, puede ser el Alma, puede ser el Sasquatch, puede ser el Barbatu, muchísimos nombres que hay. Pero ¿quién nos dice que no se ha escapado alguno de esos homínidos gigantescos como el Ceratodontecus, que es el que parece que tendría todas las papeletas para ser el candidato de este tipo de avistamientos? Por cierto, que en las leyendas españolas existe algo parecido. Es decir, hay un cierto trabajo que se ha estado haciendo últimamente por antropólogos y por folcloristas acerca si en las leyendas de Europa Occidental existen recuerdos parecidos de lo que sería el contacto nuestro con otros homínidos. En España hay un folclorista cántabro llamado García Lomas que sostiene, y además creo que un buen criterio, que la leyenda española técnicamente más antigua es la leyenda de la osa ándara. Es una leyenda del Valle del Saja, en Cantabria, que habla de la coexistencia con seres no humanos que se parecen muchísimo a la descripción mantiética. Y que, viven básicamente como bueno, son los malos, secuestran niños humanos, una serie de cosas malvadas. Pero que, según muchos antropólogos, podría ser el último resto de contacto humano con hombres de Neandertal, hace unos 20.000 años. Si eso se traduce en una especie de sistema de transmisión de leyendas por contacto, podrían haber llegado hasta ahora. Y probablemente, dado que España fue el último reducto del mundo en el que vivieron, por lo menos oficialmente, los Neandertal, no deja de ser por lo menos bastante llamativo. Sí, además, mira, como un resumen, Carlos lo ha comentado y ha dicho, uno de esos animales extraños que forman parte de nuestras leyendas y que se piensa que nunca llegaron a existir, pero sin irnos más lejos, es decir, en España es verdad que tenemos muchos testimonios, cierto, que forman parte del mito y de la leyenda, pero muchos testimonios de seres peludos, gigantes, que en algún momento existieron en la península. Por ejemplo, dentro de los señores del bosque, lo que comúnmente se llaman los señores del bosque, en el País Vasco se habla del Basajao, y además está descrito como si fuera un Bigfoot, igual, muy similar, pero es que en Cantabria se habla del Busgoso, y en Asturias se habla del Busgoso, es decir, parecido, una N, una B, pero serían señores del bosque, seres gigantescos, peludos, que se convierten en los dueños y señores de un hábitat natural, ecológico, y que solo hacen daño a aquellos humanos que no tienen un respeto hacia esa naturaleza, es decir, hacia el cazador o hacia el que quiere talar un árbol. Ahí es cuando entran en una clara confrontación. Pero ahí tenemos esos señores del bosque, como os he dicho, el musgoso y el basafrao. Pero es que también tenemos seres peludos dentro de la mitología. Por ejemplo, el simión. El simión, uno de esos que seres extraños, que el último dato a partir del año 1595, eran pequeñitos, vivían en los árboles, eran el Valle del Tec, que estamos hablando de entre el norte de Cataluña y el sur de Francia, y hacían de las suyas, raptaban niños, tenían un aspecto simiesco, de ahí el nombre de simio, y se podían parecer muchísimo al gran pendiente que acabamos de comentar. Y cuando hablamos de seres polifénicos, es decir, de seres que dicen que solo tenía un ojo, ahí está el ojáncano. O sea, dentro de los seres peludos estaría la osa de Andra, como ha dicho Carlos, pero dentro de los seres polifénicos, que sería un poco lo que estamos describiendo, pero con un solo ojo, pues hay varios casos en España, dentro de la mitología española. Estaría el ojáncaro, dentro de esa mitología cántabra, pero dentro de la mitología vasca, vasco-navarra, estaría el torto, el alabari, el ancho, seres gigantescos de dos metros y medio, con un solo ojo, polifénicos, pero igual de peludos, igual de repugnantes, igual de olorosos. Es que tener en cuenta que las leyendas se transmiten, aparte de que pueden tener miles de años de antigüedad. Hace poco hablamos en la red de los cuentos, hablamos que los folcloristas consideran que el cuento más antiguo del mundo, que tiene un origen a miles de kilómetros de nosotros, que es Cenicienta, tiene más de 7.000 años. Y sin embargo, ha llevado a nosotros de una manera bastante coherente, es decir, bastante pura. Las diferencias entre las versiones europeas occidentales y las chinas no son muy grandes. Lo que quiere decir que la memoria genética humana, la memoria de tradición oral, es mucho más larga de lo que se piensa. Hay una cosa muy curiosa, que además se puede comprobar, porque forma parte de la historia de Europa Occidental actual, y que por razones obvias ha sido muy estudiada, que es el fenómeno húngaro. Jesús lo trataba en su libro Los sueños de los sueños, y es verdad, es una cosa fascinante, porque lo vemos hoy en día. Que los húngaros son como nosotros, pero no lo eran cuando llegaron a la playa del Danubio hace 1500 años aproximadamente. Era una tribu urálica, es decir, una altaica, que venía de la zona de los Urales. Y el terror que crearon en Europa Occidental en los 50 años de campañas que hicieron, donde se llevaban a los niños, a las mujeres, donde se acababan y destruían, hizo que el temor que se les tenía y la forma diferente que tenían, incluso se deformaban voluntariamente el cráneo y la cara, se les cogió tal pavor que la palabra ha pasado, su palabra umbrio, que era como se llamaban a sí mismos, es decir, ha pasado a nuestro idioma actual, ogro, son los mismos, son los protagonistas de nuestros cuentos de terror. Entonces, sin embargo, nosotros no podemos ya asignarlos a ellos. Esto es importante porque quiere decir que una leyenda puede permanecer miles de años después de que lo que la motivó no existiera. Es decir, cuando se culmina, o cuando culminan las leyendas europeas de los lobos, Caperucita Roja, estamos hablando ya del siglo XIX. Los lobos ya en el siglo XIX no daban miedo a nadie. No daban miedo en el siglo XV, XVI, XIV. Pero sin embargo, la obsesión de lo que todo el mundo recordaba que era el lobo, ya es el lobo, un pobre carroñero que compite con la rata del metro de Madrid a ver qué coge más. No están totalmente acabados, y sin embargo, el lobo en la mentalidad española no es como la rata. No, si lo que daba miedo era la Caperucita Roja. Con esas capas, apartitas, claro, para provocando. Yo voy a comenzar citando una novela. Una novela de Michael Crichton que se llama Devorador de Calabres, donde hace. Muy bueno. Sí, no está nada mal. Es una mezcla de una pequeña etnografía real de una vacina con el mito de Diogur, si no me equivoco. Y la conoceremos todos por la película que se hizo El Guerrero número 13. Es lo que me quiero referir con eso es a la teoría que se dice de que Vendor en esa novela, los troles y tantos otros mitos, puedan ser reductos de hombres de Neandertal que hubieran convivido con nosotros hasta el medievo. El sitio más frío, ¿qué os parece? Pues que hay dos novelas, no solamente la de Cristo, también española, de Fernando Martínez Lenes, que toca exactamente el mismo tema. Se llama, no es lo mismo el nombre, pero es exactamente lo mismo que cogió Cristo, y defiende exactamente lo mismo, que hubo restos de hombres de Neandertal en el norte de Europa hasta tiempos históricos. La idea es buena porque, bueno, aparte a mí Cristo me gusta mucho porque como en la novela me está muy bien, la crónica de Ibn Faldam, que en la película las destroza un poquitín, pero en la novela es fantástica porque la crónica es exactamente así. Y no lo mezcló realmente con el Bogul, lo mezcló realmente con la Volkung de Saga, con la saga que habla de los seres de los bosques que no forman parte del mundo, y que él los llama Vendor de manera convencional, pero que en realidad forman parte, como has dicho muy bien, del mundo de los trolls. Es exactamente así. Eso tiene además al final, sabéis que en la novela hay un epílogo, bueno, en el librito, pues es una narración pequeñita, donde intenta demostrar que en realidad hubo neandertales en el norte de Europa hasta tiempos históricos. Pero es que ahora hay mucha gente ya que defiende que por lo menos hasta la época romana pudieron quedar en algunas zonas del Cáucaso o incluso del este de Europa. Hola, señor, de la columna. Nada, era para un sorrindillo. De los lugares, lo que ha citado antes, de los lugares más famosos, coincide con que haya habido alguna leyenda de hombre lobo, bruja, hobby, la leyenda esta. ¿En España o en el mundo? No sé, porque hemos citado bastantes lugares. De los más conocidos. Porque coincide con que haya habido leyenda de esta, donde ahora se conocen con los seres históricos, tipo. Bueno, vamos a ver. Habría que distinguir un poco, porque por una parte están esos seres legendarios, y el hombre lobo no deja de ser también un ser legendario, a pesar de que tiene símbolos históricos. De hecho, en España tenemos a Manuel Blanco, Roma Santa, el único caso de una persona que fue enjuiciada por el delito de ser un licántropo. Y de hecho, fue condenado a la lotería, luego es conmutada la pena por cadena perpetua y al final acabó muriendo un par de años después en la cárcel de una manera misteriosa. Hay dos películas que reflejan ese acontecimiento histórico, porque existió como tal a mediados del siglo XIX. Una es El Bosque del Lobo y la otra es Roma Santa. Bueno, pues como todo, es decir, siempre hay una parte de leyenda y hay una parte de realidad, hay una parte histórica. ¿Qué ocurre? Que si ahora mismo tenemos tantos testimonios, lo has citado antes el caso, igual que Carlos, el caso de España, es decir, ahora todos los seres que hemos citado, los Adelanta, los Señor, el Agabari, el Ancho, todos estos forman parte de la leyenda. No sabemos cuándo desaparecieron, pero forman parte de la leyenda. Pero estamos convencidos de que hay un sustrato de realidad, que en algún momento hubo razas, igual que también leyendas que generan la creencia en enanos o en gnomos, de razas de enanos o razas de gigantes que luego dan pie a todo este tipo de mentalidad. Un poco lo de los ogros que luego se convierten en ogros, que son los malos de los cuentos. Pues los ogros, vistos o reflejados por los cuentos de los hermanos Grimm o de terror, claro que son de chiste. Pero es que sus sustratos, si arañamos y si escarbamos un poco más, damos cuenta que forma parte de pueblos bárbaros que invadieron, que raptaban a niños, que violaban a mujeres, que hacían miles de tropelías, y que eso queda en el inconsciente de un pueblo que luego se va transmitiendo de generación en generación. Y de eso se puede encontrar cantidad de casos. En el caso de los unos pasaba lo mismo, gente que se deformaba voluntariamente el rostro para atemorizar más a los enemigos, porque sabía perfectamente que en aquellas épocas tan importante era una lanza, una espada, como el grito que tú lanzabas y el aspecto que tú tenías, es decir, el terror psicológico, en parte, eso es lo que se basa también en la novela de Michael Crichton, cuando los hombres de la bruma se acercan precisamente para atacar el poblado, porque la parte psicológica casi te paraliza y te mata más que la parte física. Bueno, pues en muchos de estos lugares, cuando hablamos de seres criptozoológicos, la diferencia con las leyendas es que estamos hablando de casos textuales y con mucha documentación y la gran mayoría actuales. ¿Por qué actuales? Porque ya habéis visto que estamos hablando de los años 60, de los años 70, del año 2006, del año 2005. Es decir, estamos hablando de casos muy, muy actuales. ¿Es verdad que forman parte de las leyendas urbanas? Claro que sí. Pero ¿cómo se va a interpretar todo esto que hemos comentado ahora dentro de 20, de 50, de 100 años? Sencillamente, como seres mitológicos, como gente crédula, como personajes o fauna que jugaba al ratón y al gato con los investigadores, no lo sabemos. ¿Por qué? Porque hay un folclore en formación. Porque un hecho histórico luego va generando muchas variantes. Y muchas de esas variantes es la que va a formar parte del inconsciente colectivo de un pueblo o de una comunidad concreta. Pero luego van a estar los testimonios, los vídeos, los sonidos, los gráficos, que van a dar pie a que se hagan libros, que se hagan tratados, que se hagan artículos en revistas, para dar credibilidad a algo que mucha gente sigue pensando que es una leyenda y que otros pensamos que no todo es una leyenda, porque no puede ser tan estúpido todos los que nos han antecedido en esta investigación. Mira, un ejemplo muy gracioso. En algunas zonas del norte de España, sobre todo en el noroeste, existen leyendas, lo que se llaman los moros. Los moros en realidad no son más que gnomos, son gnomos que guardan tesoros en cuevas brutas o en el interior de la tierra. Bueno, pues las leyendas gallegas de moros han ido atribuyéndose a pueblos diferentes según ha ido pasando el tiempo. Entonces hay pueblos que conservan leyendas de moros iguales que pueblos que conservan leyendas de franceses o pueblos que conservan leyendas de carlistas. Entonces los carlistas, los franceses y los moros son enanitos que guardan tesoros. Son exactamente iguales, no se distinguen en nada. Simplemente cambia la forma en la que tú les denominas, pero son idénticos. Entonces, esto es importante porque en realidad muchas veces la leyenda cambia por la denominación y en muchos casos cambia, como dice María Jesús, porque se está formando. Es decir, hay una teoría norteamericana psicológica, sociológica, que sostiene que en realidad los Bigfoot son los Wendigos de los indios, que son los mismos tipos de animales, mismos tipos de espíritus. Entonces, claro, un criptozoólogo diría, si creyera en ello, que se trata del mismo tipo de animal. Pero a lo mejor un especialista en folclore lo que te dice es que se trata del mismo rito, que es distinto. Y los ritos se contagian exactamente igual que la gripe, por contacto. Es que es así. Entonces eso cambia mucho las cosas. Hola. La relación entre el folclore, la mitología y el fenómeno del Bigfoot o cualquier otro, ¿coincide? O sea, si hay una leyenda de Bigfoot o leyenda de la mitología antigua, ¿coincide con el lugar donde sucede? Sí, siempre, verás. Es lo más interesante, porque es lo que lo convierte en un problema, de hecho. Vamos a explicar una manera sencilla. La leyenda coincide con la realidad perfectamente. Por ejemplo, el Kraken, la leyenda que había un extraño calamar gigante que vivía en los mares del norte que se llevaba a los barcos, es cierta, existieron los calamares gigantes, los que no se llevaban hasta los barcos. Sin embargo, la leyenda del Bigfoot tiene un punto de contaminación tremendamente preocupante, y es que, a diferencia del Kraken, que estamos hablando de hecho real, simplemente que la mitología lo ha cambiado, en el caso del Bigfoot estamos hablando de un hecho irreal que la mitología no acaba de reconocer como tal. Es complicadísimo eso, porque nos estaríamos entrando en un debate muy complejo sobre la forma en la que la gente proyecta sus alucinaciones, que es una cosa muy llamativa. Voy a poner un ejemplo que no tiene que ver con esto, pero que como Jesús lo conoce muy bien, creo que lo vas a entender. Hay un montón de leyendas, bueno, hay un montón de los años 60, 70, de gente, que además están recogidos, tío. Lo que voy a decir es un disparate total, pero es auténtico. Que ante un encuentro con un supuesto extraterrestre, un encuentro siempre absurdo y disparatado, le preguntaban, hay un caso, por ejemplo, de una llamada de Soe, en la Provenza, que le preguntaron al campesino que había visto a los extraterrestres del platillo, ¿y qué hicieron? Dice, pues, algo muy raro. Me ofrecieron pan sin sal y un poco de agua. Bueno, es una de las leyendas esenciales de los duendes, los poderes de la Provenza. Es decir, el por qué hacen lo mismo que los duendes es llamativo. Es decir, este tipo de comunicación de leyendas existe por sistema. Entonces, hay quien sostiene que en realidad los wendigos de los indios son los Bigfoot. Simplemente que los colonizadores americanos, según avanzaban hacia el oeste, heredaron las leyendas de los indios de la misma manera que llevaban su territorio. Sobre eso, Jesús y yo, en un libro que, bueno, que es imposible encontrar, desgraciadamente, que se llama Seres y Lugares en los que usted no cree, hablábamos de la forma en la que se contaminan las leyendas y cómo se expanden. Y uno de los casos era muy curioso, que es el caso argentino de los, como lo digo, de los enanitos verdes argentinos de Córdoba, la sucumba. Entonces, ¿cómo una leyenda europea se puede hacer con una leyenda india-americana y cruzarse hasta el extremo que una elimina a la otra de la misma manera que los pobladores europeos de la Pampa eliminaron a los indios? Exactamente igual. Se cruzaron las leyendas y desaparecieron los dos al mismo tiempo. Entonces, ¿por qué ocurre? Sí, porque la gente no puede evitar llevar su forma de pensar cuando se muere. Por eso, sobre lo que me preguntaba alguien antes, es muy interesante, pero a veces no. Porque los humanos nos movemos o mucho o nada. Lo cual es sorprendente. Hay gente que lleva, ¿sabéis? Bueno, ¿sabéis lo que dices vos antes de solo 15 días? De que en un enterramiento del Neolítico en Alemania, se le ocurrió a los investigadores alemanes el pedir voluntarios en toda la comarca que se presentaran a dar una gota de sangre. ¿Y sabéis que ha encontrado una persona que está emparentada con los que murieron hace 6.000 años? Viven en la misma zona, desde hace 6.000 años. Sin embargo, el 90% de la gente de esa región de Alemania no tiene ni un solo gen de esas personas. Es llamativo porque uno de los que consiguieron lo tenía y todos los demás no lo tenían. Y bueno, ¿por qué? Pues porque aquí no se mueve jamás y que se mueve todo el tiempo. Entonces, esto es como el cuento de la Virgen, ¿no? Es muy complicado de ver. Pero realmente eso es una de las cosas más fascinantes que hay en las leyendas. Y cuidado, lo que habéis visto aquí, lo del mar no es una leyenda. Lo otro, podría ser. Buenas noches. Ya que ha salido el tema de los bichos monstruosos de los bosques, sobre los lobos, la vez que me llegó mal, que lo comentamos, ese tema tenéis que parar, ¿no? Sí, ya nos hicimos un monográfico ya hace tiempo donde contábamos pues todo lo que se sabía hasta ese momento de la bestia de Gévaudan, que tampoco hay mucho más. Pero sí que forma parte, es un buen ejemplo para darnos cuenta de cómo un hecho histórico, que era ya una especie de lobo de un tamaño descomunal, voraz, feroz y además pues con apetencia con la carne humana. ¿Cómo se convierte luego en dos variantes muy curiosas? Por una parte, como ven que las víctimas van en aumento y pues, no se puede exagerar, estamos hablando de una zona en Francia de Volant, que es como, o era como las Urdes, por ejemplo, a principios del siglo XX, una zona bastante aislada, empobrecida, analfabeta, es decir, que cualquier cosa que ocurriera allí no le prestaba demasiada atención pues el resto de las autoridades, hasta que, claro, las muertes eran tan evidentes que uno de los que lo presta atención es la Iglesia. ¿Y saben lo que dice la Iglesia? Que esa bestia de Devodán, es ni más ni menos que una especie de anticristo, del demonio, que está matando a las personas precisamente para que se convierta y que incaute en su vida pues la verdadera fe, ¿no? Es el catolicismo y todas esas historias. Es decir, ¿cómo una institución aprovecha una masacre para buscarle su moraleja? Eso es una bestia del infierno que ha aparecido ahí, la ha mandado el diablo para, o la ha mandado Dios para que la gente se convierta o que recapacite. Luego está la parte zoológica, es decir, había gente que fue a buscarle, de hecho esas gentes, el que lanza ese tiro certero que le da en la cabeza, además con una bala bendita que forma parte de una medalla que él tenía, una medalla de plata que la convierte en una bala y con eso pues le trabaja el cerebro totalmente. Bueno, pues hay las distintas variantes que tiene una leyenda recurrente. Es decir, existió ese monstruo, de hecho estuvo embalsamado cuando le cazan, cuando le matan, lo embalsaman. Lo que pasa es que lo muestran en un museo, mira tú por dónde, la famosa ley de Murphy, pues se quemó con todo lo que había dentro, incluido la bestia de Devorah. Por eso no nos ha llegado a nosotros, sino ahora tendríamos muchísimo más elementos, por ejemplo, material genético, para darnos cuenta de qué mutante podía ser aquel lobo para que alcanzara esa envergadura y esa fuerza, que no era propia. Aunque sí tenemos otros casos, como los leones de Sabu, que también tenían apetencia por la carne humana. Pero es un buen ejemplo para que veamos cómo un hecho histórico luego se convierte en un ser legendario e incluso con moraleja por parte de la Iglesia para decir que, y para que estamos, que si no van a venir más. Y un tercer paso muy llamativo, que es muy europeo. Y es que si alguien va a volar ahora mismo, lo que más le sorprende cuando llega es que justo en la entrada hay un monumento donde se ve un especie de lobo gigante, monstruoso enorme, y una pobre niña que lleva un cestito a la que se va a comer. Entonces lo ha convertido en un sistema de atracción de turistas, porque es muy conocido. Entonces todo tiene una parte final que es hasta buena, y es que Bogotá ha convertido al monstruo que aterrizó a su región de sus antepasados en el elemento que ahora mismo le hace vivir, lo cual está bastante bien. Yo quería preguntar hasta qué punto se puede interpretar todas estas visiones de seres chipanos o boscosos con, o se puede mezclar con esas visiones, como decía John, arquetípicas. Es decir, ¿cómo un pueblo puede visionar algo o puede interpretarlo de una forma arquetípica? Es decir, puede que realmente no hayan dicho eso, sino que lo tengan como un arquetipo de su tribu o de su pueblo. Es decir, una fantasía colectiva. Y también quiero preguntar sobre si es verdad, y hay tantas pruebas disfrutables sobre, irrefutables, sobre estos hallazgos, ¿por qué realmente la comunidad científica no da pie a comunicarlo? A ver, contesto un poco y ahora Carlos continúa. A ver, cuando hablamos de arquetipos, yo creo que los arquetipos, tal como lo concibió Carl Gustav Jung, se refería más bien a los símbolos, esos símbolos universales arquetípicos que forman parte de todas las culturas, de todas las civilizaciones, pero después es un lenguaje secreto, oculto, para entender ese tipo de realidades que trascienden a la mera realidad, ¿no? Ese arquetipo. En este caso estamos hablando, cuando hablamos de psicología, digo, para no desviarnos demasiado del tema, porque la verdad que sería muy curioso hablar de ese inconsciente colectivo, de los arquetipos, y cómo los cuentos infantiles, incluidos los juegos infantiles, hacen de correa de transmisión a ese tipo de arquetipos, pero siempre relacionados con símbolos, siempre con elementos iniciáticos que lo que hacen es recordarnos que estamos aquí para una misión y que tenemos que recorrer pues todo un camino evolutivo con nuestras pruebas, con nuestros peligros, para llegar al final a ese centro, a ese castillo, a ese casamiento con la princesa, es decir, a esa dualidad que luego se convierte pues en comieron perdices y vivieron perdices. Pero eliminando estos arquetipos, aquí sí que estaríamos hablando, creo yo, cuando hablamos del tema tecnológico, de tótems. ¿Por qué determinadas tribus, determinados pueblos, consideraron a ciertos animales como auténticos tótems de su cultura? cuando hablamos de las tribus norteamericanas, el ótem estaba claro, es decir, estamos incluso de la sudamericana, el cóndor, el águila, eran los animales con los cuales se ponían en contacto sus chamanes, es decir, sus hombres de conocimiento. Entonces aquí, para mí creo que es un terreno apasionante, porque estamos hablando, por una parte, de la realidad de este tipo de criaturas. Imaginaros la piasa es uno de esos animales, tipo pterodáctilo de las tribus de Norteamérica, que en algún momento llegó a existir, pero que quedó el testimonio en leyendas locales. Una ave gigantesca que desde cuando llegaba al pueblo, rezaba a algún niño como una especie de tributo, ¿no? Como lo de el tributo de las 100 doncellas de la época musulmana, pues en este caso, de épocas muy pretéritas. Bueno, pues ahí tienes animales que se convierten en totémicos, que se le rinde culto, que se consideran animales sagrados, a los que hay que reverenciar porque tienen el miedo ese tipo de pueblos, de grupos tribales, que si no se les reverencia, vuelven a aparecer. Entonces, una forma de conjurar ese mal, hay como dos variantes. Conjurar ese mal, ese animal, para que lo vuelva y rapte a alguien de la tribu, y por otra parte, porque ese animal se considera sagrado, se considera sabio. Y por lo tanto, también se le reverencia para intentar asumir o absorber la sabiduría totémica que tiene ese animal que se ha convertido en sagrado. Pero casi siempre, si supiéramos escarbar en esas leyendas, nos daríamos cuenta de que casi siempre tiene un pozo histórico, que a lo mejor procede hace 4.000 años, o 5.000. Por ejemplo, yo voy a dar mi opinión particular. Estoy convencido que los unicornios existían, pero sin embargo ahora son animales, ni siquiera criptozoológicos, son animales mitológicos. Pero ¿por qué no pensar que llegaron a existir los unicornios? Y además es que tenemos pruebas. Hay sellos de la época babilónica, incluso también del Valle del Indo, donde aparecen, desde hace 4 o 5 mil años de antigüedad, donde aparecen animales con un cuerno supremo, éticos. No tan esbeltos y tan estéticos como los que aparecen en las películas, pero claro que existieron los unicornios, para que desaparecieron. O bien por influencia humana, o sencillamente porque les había llegado su final de la evolución. Y sin embargo, hay muchísima gente que piensa que los unicornios forman solo parte de la leyenda. Yo creo que no, porque además hay pruebas. La parte segunda es que en realidad habría que distinguir. Puedes tener razón, es decir, hay una parte de tu pregunta que es correcta. Es decir, porque de hecho es así. Una parte de las ilusiones colectivas se manifiestan de manera global por contacto, por contagio. Sin embargo, también es cierto que en gran parte de lo que estamos hablando de animales reales, ¿no? Es decir, hay quien creía que era magiante y hay quien no, hasta que tienes uno delante. Entonces, es que ya no tienes que creer o no. Tienes un bicho de contentar con los 18 metros. Entonces, ya lo que discutes es si son 18 o de 22. Es una distancia diferente de la discusión. Lo que también es verdad es que cuando hablas de seres vivos, el problema es cuando se contamina con creencia. Yo he dicho que no vamos a hablar de las otras teorías que son las Bigfoot, que son apasionantes, porque sería una discusión que no tendría que haber y acabaríamos todos enloquecidos. Pero las hay. Hay teorías muy, muy interesantes sobre que no existen, que son otra cosa. Sí, pero eso entraríamos en el mundo de los imposibles, John Keel y otro tipo de cosas que son demasiado vagas. Lo que sí que es verdad es que hay una diferencia notable. Aunque la mayoría de la especie humana es común, de hecho uno de los aspectos ahora, dentro del proyecto de genética, razas y movimiento del mundo de UNESCO, hay una cosa que me daba mucha atención, todos los seres humanos estamos nos estamos unidos por 580 generaciones. Todos, el 100% de la humanidad. Es muy poco, ¿eh? Con solamente 36, todos los españoles tenemos un pariente común. Con 49, todos los europeos occidentales. Es decir, la verdad es que es muy notable. O sea, es que todos los europeos tenemos 17 mujeres. Todos, el 100%. Entonces, realmente somos muy poquitos. Y somos una familia muy pequeñita, empezamos en 1.000 millones. Pues esto hace que las leyendas se transmitan a una gigantesca velocidad. Lo cual es llamativo. Hay un estudio paralelo que a mí me está gustando mucho, porque es una idea muy novedosa para investigar leyendas, que es la búsqueda de los nombres, de los antropónimos, de cómo se llaman las personas. Porque como se llaman las personas, es una manera muy rápida de transmitir información. Y la derivación del nombre de una persona te permite saber perfectamente cuál es la distancia que tienes en la misma credencial. Un ejemplo, el nombre Alba. ¿Os acordáis de Vicky Vikingo? Cuando su padre se llamaba Álvaro de Flash. Bueno, también el primo de Álvaro Fanny. Entonces, tenía el mismo nombre. Ahora mismo, un euro se sigue llamando Álvaro, pero un español se llamaría Álvaro. Le ha añadido una O. Ya marca una pequeña distancia lingüística. Bueno, estos datos son, aparentemente es una tontería, pero no son. Son importantísimos para saber cuándo se distinguen a las leyendas. Por ejemplo, Jesús y lo hemos comentado muchas veces porque siempre lo preguntan. Y más en Andalucía o en Levante, sobre todo en el sur. Dice, bueno, ¿y la mitología del sur? ¿Dónde está? Bueno, es que no está en esta región. Es que no existe. Si toda la mitología del sur es o gallega, si es la línea de Portugal, o asturiano-cántabra, si es la línea de aquí, o catalana, si es la línea de Levante. Y si, ¿dónde está? Dice, no, es la región de los conquistadores. Dice, los que venían del norte. La ciudad de mis padres tiene la torre del oro en su escudo. Soy de Santander. Es que es evidente. Eliminaron, en el caso español, la reconquista eliminó lo que hubiera sido la mitología ibero-turdetana o tartesia. No tenemos ni idea de cómo era. Porque los bichitos que encuentras en las leyendas de Jaén, o de Sevilla, o de Granada, son como los de Castilla, León, Aragón o Galicia. Son los mismos, los que trajeron los colonos que vinieron aquí. Eso es exactamente lo que ocurre en Estados Unidos. Exactamente igual. Las mismas leyendas que hay en California son las que hay en Gales o en el interior de Escocia, porque es que la gente que tenía otras leyendas ya no está viviendo en las reservas o lo mataron. Entonces, es exactamente lo mismo que pasa en España. Entonces, lo curioso es que siempre quedan rastros como pequeñas impregnaciones de lo que había allí que recogen los que vienen nuevos. Y eso ocurrió en Andalucía exactamente igual que ocurrió con los huéndigos en los bosques del oeste americano. Entonces, el huéndigo es el Bigfoot, de la misma manera que algunos frailecillos tienen unas enormes reminiscencias de los vikings árabes. Es exactamente igual, pero la base de la leyenda no es de aquí, es del norte de España, como en el otro caso es de Europa. Simplemente la trasplantaron. La mecánica de transmisión de leyendas es un tema complejísimo, pero es que nos obligaría a entrar en qué son si no los Bigfoot. Eso es una cosa que no es otro. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. Llega la hora del terror en Voces del Misterio. Unos relatos que les aterrorizarán y seguirán pensando en ellos durante mucho tiempo. Adéntrese en el terror de la mano de Carlos San José. Eran pocos quienes creían que no fue un accidente. No es común que un pequeño que llama bebé a su hermana la mate de una forma tan fría y sobre todo cruel. La bolsa de plástico en su cara, la bola de algodón en su boca, casi hasta la garganta, sin duda era parte de un juego, de esos juegos que los niños a veces tienen, pero que rara vez traen consecuencias funestas. A sus 7 años no le era muy fácil comprender la muerte, que de hecho jamás terminamos de comprender, pero algo le quedaba claro: jamás vería a su hermanita de nuevo. Nadie lo haría, y todo por su culpa. A veces mamá lo enviaba a buscar cosas en la habitación de su hermana, a limpiarla, le decía otras tantas. A él no le gustaba entrar ahí, mucho menos permanecer en ella mucho tiempo, pero eran las órdenes y debía hacerlo. En cuanto entraba, podía oler el perfume de su hermana, la pequeña Ana, que si bien ya no tendría por qué estar ahí, lo estaba. Luego le parecía escuchar sus risas y sus gritos, los mismos gritos y risas que soltaba cuando correteaban alrededor del comedor o al intentar esconderse bajo la escalera. Pero nada de eso sucedía en realidad. Todo estaba en su cabeza, porque no volvería a pasar de nuevo, por lo menos en el mundo real. «Juega conmigo, hermanito». Salía tan a prisa como entraba. A veces estaba tan aterrado que olvidaba por qué había ido y tenía que regresar. ¿Por qué ya no juegas conmigo? ¿Ya no me quieres? No era posible que esas voces las oyera en su cabeza. Era, de cierta forma, la voz de su hermanita, pero algo tenía de siniestro. Vamos a jugar, hermanito. Se volvió intolerable. Hasta alguien de su edad sabía que esa voz no venía de dentro de su cabeza, sino de fuera. miró a todas partes hasta que su vista se posó en la muñeca preferida de su hermana, una muñeca enorme que a veces parecía ser más grande que la propia Ana incluso. Los ojos vidriosos de la muñeca le miraban atentamente. Algo de esos ojos lo atrapaban, le impedían moverse. Giró la cabeza lentamente. Pronto descubrió que es un grave error contar cosas como esa a los padres, pues no siempre ellos entienden. Le habían dicho cosas que se podían resumir como... ¿Quieres llamar la atención incluso después de lo que hiciste? En realidad nada cambió. Lo seguían enviando a la vieja habitación. Ahora, de hecho, parecía ser un castigo. Y la voz seguía ahí. A cada paso que daba era observado. No quería escucharla. No quería. Y puedes dejar de hacerlo si quieres. Se volvió hasta donde surgió la voz. Sí, era la muñeca que lo miraba aún con esos ojos vidriosos y terriblemente reales. O al menos aparentaban una mirada bastante humana. La miró tratando de controlar su miedo. Sí, sí quiero, dijo casi instintivamente. Pudo jurar que la muñeca le sonrió. No se lo dijo, pero supo lo que quería. Y es que no podía ser de otro modo, pero no era capaz de hacerlo. ¿Era preferible escuchar esa voz para siempre, quizás? Salió aún abrumado de la habitación y corrió sin detenerse hasta que estuvo en su propia cama. Tenía que pensárselo bien, muy, muy bien. Salió de su habitación a mitad de la noche para mitigar su sed. Bajó las escaleras procurando no hacer ruido. Despertar a sus padres sería un gran error. Después de tomar un vaso de agua, subió las escaleras otra vez. Esta vez notó que la habitación de su hermana tenía la puerta abierta. Una luz salía de ella. Tras pasarla pudo sentir el cambio de ambiente. El aire se notaba enrarecido y sus pasos eran mucho más pesados. La luz provenía de la lámpara de noche de su pequeña hermana. La apagó dulcemente, con lágrimas en los ojos, y se apresuró a salir. Pero no pudo. Algo no lo dejaba avanzar. Él sabía bien qué era. Hazlo y todo esto terminará. Solo juega una vez conmigo y se acaba, te lo prometo. No tenía otra opción. Quería deshacerse de esa voz en su cabeza, que provenía de la muñeca. Bajó a la cocina. Tomó un cuchillo decidido a jugar con la muñeca preferida de su hermanita. Subió despacio las escaleras. Abrió silenciosamente la puerta de la habitación de sus padres y los miró dormir más apaciblemente que de costumbre. Casi se arrepentía de hacerlo, pero deseaba dejar de escuchar esa maldita voz. Cerró los ojos, respiró hondo y con el corazón lleno de ira, procedió a cortarse sus frágiles venas de 7 años. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8:30 a 10:30 de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.